de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Comenzamos el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos en esta nueva jornada de día viernes, último día de la semana, ya viernes 5 de septiembre, y ya nos acompañan acá en el estudio Alfonso y Max Quitral para los análisis del día viernes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días, Max. Hola, buenos días. Y aquí estamos saludando. ¿Se escucha o no? Sí. Estamos saludando a todos quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central y en San Fernando en el 107.1 a través de Radio Aucan. Un abrazo para todos ellos y quienes también nos escuchan y se comunican a través de las redes sociales. Acá estamos levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Y Max, buenos días, ¿cómo estamos? Salió bien, ¿eh? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bien. ¿Sí? Con las pilas puestas. Dice. Sí. Con unas panas por acá, pero resolviendo ya. Un poquito húmedo, pero bien. ¿Cómo es? ¿Qué ya, pasó? Pues si no es con la humedad del, esto es la humedad, el matinal de radio. Oye, ya, la humedad actual de la lluvia. De la mañana, ha estado lloviendo y en otras latitudes del planeta no saben que en Santiago estuvo lloviendo. Ah, verdad. ¿Sí verdad, o no? Muy bien, me parece. Buena explicación. Sí, todo bien, ahí estamos. Venía heladito, ¿eh? está frío afuera. Sí, está helado. Pero aquí estamos, como un buen día viernes, después de... Me imagino que me extrañaron durante mi ausencia. Para nada, la verdad, para nada, sí. Llorábamos todos los días, esperando los chumbeques. Los chumbeques, hoy se me olvidó traer chumbeques. Siempre el olvido. No, se me olvidó. Se me olvidó tal cosa. Por favor, la otra vez. Ay, ¿Cuál es la excusa hoy día? Y traje. Lo que pasa es que tuve poco tiempo para movilizarme, Niki, ese fue mi grave problema. Es como los políticos, ofrece, y bueno. Por favor. Una cosa así. Alfonso. Estaba hablando que quería instalar una cafetería aquí en la radio. ¿Cafetería VIP? Claro. Claro. Cafetería RBF. Eso, cierto. ¿Ah? Y que donde solamente puedan echar los RBF. Sí, por el resto. Fuera nomás. Porque llega mucha gente. Sí, no. ¿Ah? Oye, a propósito de eso, ¿saben que hasta el lunes llega la cafetería? ¿Qué pasó? Se clausura la cafetería. Ah. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer con ella? Un salón de lectura. estamos todavía horario matinal. Sí. Pero la van a clausurar. ¿Tú sabes que la cafetería ni siquiera contaba con permisos? Eso supe. No, lindo. Oye, precioso. Pero ¿cómo tiene que tener permiso para construirse una cafetería dentro de un edificio que ya está? Obvio, supuesto, po, compadre. Obvio. Y más en un edificio institucional. Po. Exacto. Ah. Obvio que sí, po. Ya, sí, y si lo la, raro cosa que yo no... la cosa estaba construida en un patio de luz. Sí. Si, no, no era eso, eso no era un lugar donde se estaba designado de antemano para una cafetería. Ocuparon un espacio. Que tenía que, otra determinación y que dicho, dentro del edificio. Dicho sea de paso, lo ocupaban trabajadores del Congreso. Porque ese era un espacio de esparcimiento. ¿Viste? Ah, o sea, pasaron por encima de los trabajadores así tranquilamente, como pasan todos los días por encima de nosotros. Sí. Bueno, sí, ya están acostumbrados, pero. Bueno, si la ARSI está denunciada por cuestiones también laborales, no me extraña a mí el Congreso. Así que hasta el lunes llegaría, y el lunes, por lo que, de hecho estaba ahí viendo en la mañana una entrevista, se clausura el lunes en la cafetería VIP y otras zonas más que habían construido, sí, sin permiso. Dos o tres salas más, junto con, sí, dos salas más. Ahora podríamos ir, porque yo creo que van a sacar a remate la silla, po. Podríamos irla a rematar, ¿eh? 300 no estaría mal. Lucas cada silla. Sí, po, por eso digo. 350, ¿no era? ¿Algo así? Sí. 390, parece un poco más. ¿Y qué onda esas sillas? ¿Te arreglan el trasero? ¿Qué tan cara? ¿Como que te levanta glúteo? ¿Y te arregla la escoliosis? Sí, porque los parlamentarios cuando están como que buenos para el diente, claro, les crece la ponchera y se, sí, le pone flaco el poto. Ah, entonces, ya. A lo mejor en las sillas le levanta glúteo, no sé, creo yo. Puedo buscarle una explicación para una silla tan cara, hombre. Claro que sí, po. Uh-huh. Increíble, increíble. Pero bueno, qué bueno que al menos se adoptó esa decisión, que los tipos no pasen piola. ¿Sí? Claro, no, no, en eso estamos totalmente de acuerdo. No lo pasen que piola. Yo pregunto qué van a hacer con toda esa inversión que hicieron. O sea, ¿la van a desarmar? Bueno, eso ya está pagado, así que... No, no, por supuesto, pero... Deberían descontarle a los parlamentarios, claro, de su dieta para reponer ese dinero a las arcas fiscales, creo, claro, yo. Claro. Porque son... No sería mala idea, porque en definitiva los que visaron, los que firmaron, los que aprobaron, los que ocuparon, son ellos. Claro. Son corresponsables. ¿O no van a querer que paguemos todo eso más encima? Uh-huh. Ya lo pagamos. Son 772 millones de más, uh-huh, término de pérdida. Claro. Uh-huh. Es bastante plata, pues. Sí, pues. Más de $1,000,000. Uh-huh. Claro, más de $1,000,000. Entonces, yo creo que sería una medida muy sensata que se les descontara a los parlamentarios el dinero invertido, porque... es un dinero que no corresponde para que ellos tengan cafetería y todos justificando la cafetería. Sí. Todos, sí, justificando la cafetería. Sí. ¿Cómo no? Obvio. Pero obvio. Era una defensa institucional, señor, de una entidad republicana tan seria como, claro, el Parlamento. Y todos justificando la cafetería. Bueno, yo creo, y si los amigos de que están escuchando y sintonizando el matinal, ¿ah?, sería una buena medida que presionáramos para que cada parlamentario se le descuente de su dieta, de su sueldo, el dinero invertido en una cafetería que no va a ser utilizado. Claro. He dicho, señores. Eso puede ser, claro, que no son de un solo vez, porque no se podría, o sea, pero sí, en varias cuotas. Sí, en varias cuotas. O sea, yo, por ejemplo, yo también tengo una mirada social de sensibilidad, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, no cobrarle todo de una vez, porque, por ejemplo, en el caso de Pepe Out, él no puede llegar a fin de mes, porque, claro, le va a generar un problema en su, sí, liquidación de fin de mes. Po. Claro, Moreira dijo lo mismo, Moreira, de que habían varios que no podían, apenas llegar a fin, exacto, de mes. Exacto, entonces, pero yo creo que debería, bueno, ser que no lleguen a fin de mes, igual que nosotros. Que no pasen pellejerías, pues claro, sí, pues, claro, claro, sí, muy bien, no, sí, sí. Sí. Entonces, yo creo que total, no van a dejar de andar en el auto porque la bencina la paga el gobierno. Claro. No van a dejar de pasar las TAG porque las TAG la paga el gobierno. Uh-huh. No van a dejar de viajar fuera de Valparaíso porque los viajes los paga el gobierno. Entonces no tiene ningún problema. Uh-huh. Entonces van a seguir trabajando igual. ¿Perdón? Van a comer un poquito menos nomás. Van a seguir trabajando. Trabajando. Bueno, algunos no, no trabajan, no, me equivoqué. No, sí. Ahí te equivocaste. No, creo que hay que definir bien cómo uno, claro, cómo entiende el trabajo uno. Sí. Porque, por ejemplo, si vaya a estar haciendo leyes como anti-memes, es una gran. Si vaya a estar viendo porno ahí en el hemiciclo, tampoco. Tampoco. Entonces, hay que definir bien qué entiende uno por trabajo. Claro, cierto. La cuestión es que van a cerrar la cafetería, bueno, y la cafetería, ahora, ¿qué van a hacer con todos los muebles? ¿Los sacarán a remate? ¿Los venderán en la feria? No sé, ahí tendrán que ver qué hacen. Pero vamos, tienen que recuperar la plata. Claro, es que buen dinero en todo caso. Claro. ¿Ah? Habrá tenido que, bueno, está pasando bien en general la política, mejor dicho, los políticos están viviendo una etapa bien compleja en términos de evaluación. De credibilidad. O sea, nosotros estamos viviendo una etapa compleja con ellos. Sí, no, por supuesto. Más que ellos en sí. Hay que tener pellejo para estar con estos personajes en el Parlamento. Farca, ¿escucharon a Farca el otro día? Dijo que él tomaba micro en Renca. Daniel Farca, sí. No, el niño símbolo del lucro, pues. Según él, lo del Transantiago no era robo. Y Carepalo también. No, pues, ese es Carepalo. Pues, dijo que el Transantiago, el alza del pasaje en Transantiago no era robo. Bueno, después de lo que pasó en UNIAC, yo creo que los parámetros para él son bien bajos. Oye, sí. ¿Vamos a analizar la Dimar o no? También. ¿Tenemos harto ayer ahí? Con lo de Gustavo Cerati ya nadie se dio cuenta. Sí. Qué buen estado vegetal la Dimar, que la verdad. Roberto Méndez está pero llorando así a mare porque nadie pescó la Dimar. Pero sí, hay algunos datos interesantes, aunque yo honestamente a la Dimar poco y nada. De hecho, hoy día yo a la encuestadora les quedo cada vez menos. Si es que uno le creyó algo en algún momento. Tanto a la Mori de Marta Lago, a la Dimar de Méndez, a la CEP también de ahí del Centro de Estudios Públicos. Son bien, no solamente porque intentan generar tendencia abiertamente, sino que se ha ido demostrando lo poco rigurosas que son en términos no solamente de la metodología, sino también que no la chuntan a una. Y ahora, dentro de eso, claro, dentro de la clase política son vistas como termómetros. De hecho, que ya los datos de la DIMARC más o menos se manejaban. Y eso implica que se viene pronto cambio de gabinete. De hecho, ya está como anunciado, por lo menos ha trascendido así, que viene cambio de gabinete. De hecho, estarían perdiendo todos salvo uno. Por ahí, dentro de las informaciones que nosotros manejamos de quiénes serían los que salen del gabinete. Peña y Lillo se salva. el que votó por Peña y Lillo va a perdidor fijo. Pero ojo. Va a perdidor fijo. Ojo, aquí no hay salida de ministro. Aquí hay enroque, que no es lo mismo. Sí, pues por eso. Pero enroque. Claro. Pero no, Peñalillo sigue ahí. No, no, sí. Sigue ahí. Pero lo que dicen más es que no va a salir ninguno de los ministros. Va a quedar ahí salías, en su casa. Ahí salías. Según tú dices que hay salidas. Ahí salías. Claro. Ah, bueno, yo el que debería salir, para mí... Peñalillo. O sea, Peña y Lidería, ¿sabes? Pues se está yéndose a la baja el hombre, pero lo están manteniendo ahí pero no lo quieren. Está proyectándose ahí el candidato, difícil. Ojo con Peña y Lillo. A mí me llegó una información importante hoy día en la mañana y está fresquita, así que... ¿Cuál información? No, de ahí la voy a comentar. No la podemos tirar tanto. El Chico Pérez de... No, después la tiro. Me llegó... Pues, y al final del programa tira... No, de ahí la tira. No, muy temprano. Primero analizamos y después bien. Vamos a colocar unas cosas en la mesita para discutir con respecto a lo que se viene en términos políticos. O sea, lo que sí puedo adelantar es que está cerrado ya. Por acá dicen, a Peña y Lillo lo salvó el casco de jugo de limón. Bueno, dice el Rula. Hoy saludo a toda la gente que está escuchando a través de las redes sociales, como a diario. Y aquí me escuchan a través de la frecuencia modulada, a través de la radio, y otros que escuchan a través de sus computadores, notebooks, tablets, smartphones y similares. Creo que ya saludos de distintas partes. luego de clausurar la cafetería hay que investigar la licitación, adjudicación, presupuesto y ejecución de los trabajos, dice José Miguel. Cierto. Hay que hacer una investigación completa, obviamente. Sí, y aprovechen de investigar a los parlamentarios también. También. Vamos a recuperar esta plata. Lo más seguro es que no van a investigar nada, sino que la van a cerrar y aquí nunca pasó nada. Exacto. Y nadie se acuerda más de que hubo una cafetería VIP y millonaria y que nadie va a saber dónde se fueron los muebles, porque los muebles capaz que lo hagan una rifa dentro del parlamento. Uh-huh. Termina en alguna casa. Oh. Por eso, en alguna cocina. No sería raro. Claro. No sería raro. En alguna cocina ahí donde van a cocinar la reforma. Por ahí van claro, a terminar claro, los muebles. Pero no sería extraño que te imagináis los muebles. Que se encontraran después. La Argandoña fue que también se llevó unos muebles. ¿Se acuerdan que cuando fue alcaldesa hubo un problema con unos muebles? Así sí, que... no sé si se los llevó, compró uno. Algo raro había pasado. ¿Quién le colaba a la Argandoña? ¿Sí? En Pelarco. ¿Te acuerdas que en Pelarco? Sí, sí, sí, sí. Sí, hubo un escándalo también con respecto. Como la señora que se robó la silla en una manifestación. Ah, la señora. Era la silla. La mesa. La mesa del Santander. Del Santander. Claro. Claro. Bueno. Pobre banco, le afectó mucho. Quebró. Claro, perjudicó las utilidades. Le patearon la mesa. Claro, le patearon la mesa. Y la señora tuvo que cambiarse de fisonomía porque la estaban persiguiendo, la pobre. Y le hacían bullying en todos lados. En todos lados, entrega la mesa, me acuerdo yo. Creo que fue para una marcha un primero mayo, me parece. Sí, un ministro que se compró unos muebles de. ¿Cómo se llama esta? Asiático. Un mueble asiático. Sí, unos muebles de un material. ¿Cuánto que? Esto es la parte del Alzheimer que viene ese silencio en este programa. Eran unos muebles. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo no te voy a acordar? ¿Cómo vamos a acordar si no sé de qué estás hablando? Tú unos muebles que compró un ministro para su oficina. Ya. Y que eran carísimos. Y que los denunciaron en su momento porque de ratán eran los muebles. No recuerdo. ¿No? Pégale un pipe a la botonera y está al otro lado. Estaba con la música. No recuerdo. Seguramente ahí, pero el dato muy vago. Falta el dato duro ahí, Alfonso. Pero vamos a ordenar un poco de lo que vamos a ir revisando el día de hoy. Bueno, está el Congreso sin duda. Unos que van a la baja en términos de percepción ciudadana son, sin duda, el Congreso y la clase política. Una cosa que se da casi por descontada. Vamos a estar revisando lo que fue también la marcha de la CUT ayer. A propósito de esta marcha y las señales que daba previo a la marcha, declaraciones y cuña ahí de Arturo Martínez criticando a la CUT por esta cercanía con el gobierno. No sé, de todo acá. Claro. Pero bueno. Creo que andaban entre 800 y 4.000 personas. Eso es lo que yo escuché. Yo no sé si serán pelambre, los malos de los que están en contra. Dijeron que había 10.000 personas. Yo no vi 10.000 personas. Yo por ahí, de la gente que estuvo reporteando, hablaba de 3.000 personas. Sí, yo creo que por ahí andaban. Por eso, si eso yo escuché, entre 800 personas que dijeron algunos. Que partieron 4.000. Desde Plaza Italia. Hasta por la calzada. Poquito. Sí. Poquito en todo caso. Poquito. Sí, pues. No, un mal andaba presente. Llamar a la NEF y a los trabajadores. ¿En qué se convirtió la CUT? Bueno, tenemos varios temas, varios paños que cortar. Varios temas. Sí. De hecho, quiero empezar con uno que tiene que ver con un tema local, pero que tiene que ver también con lo que se apronta. Respecto al tema del 11 de septiembre, un hecho que ocurrió el día de ayer. Anoche. Esto a propósito, bueno, varios se dieron cuenta de que había un helicóptero y que había ciertas circunstancias irregulares que estaban ocurriendo dentro del territorio. Y efectivamente hubo un operativo policial en este sector de Quemchicón Aeropuerto, en el cual trataba de un control, por así decirlo, entre comillas, rutinario, con un chico que estaba andando en una motoneta y carabineros en motoristas de carabineros, tres en particular, intentan detener para preguntarle si tenía licencia o no. No de la mejor manera, ni muy amablemente. El chico se asusta un poco y avanza unos metros y para afuera de su casa. ante cualquier eventualidad y lo que pudiera ocurrir. En ese momento es reducido, golpeado inmediatamente por los motoristas, a lo que salen los familiares, está fuera de su casa, salen los vecinos, y se arma una discusión tremenda mientras golpeaban al muchacho, y hasta que Carabineros saca un arma y empieza a disparar, disparando y afectando con perdigones a vecinos del sector. Cuestión que fue bastante grave, de hecho vino la familia hasta acá, se hicieron todas las pruebas, de hecho hoy día se va a interponer una querella. El hecho es que el chico no aparecía en las comisarías, se preguntó, se llamó abogado del área de derechos humanos, llegó prensa también al sector, a eso como de las 2 de la mañana, esto fue, había empezado como a las 11, a las 2 de la mañana, estando el muchacho detenido, tres personas lesionadas, dos de ellas mujer que habían con perdigones, fueron acá al consultorio de Chuchunco. Con la prensa presente, Carabineros cambia la actitud. Después de que habían ido las familiares previamente a la comisaría aquí a la 58 de Alessandri, habían consultado por ello y de hecho termina otra persona lesionada, que es una muchacha. A propósito, afuera que se arma una trifulca con un carabinero que está un poquito saltado, que de parte de lo que hay registro por lo demás. Y bueno, presente ya la prensa, se informa de que el muchacho estaba contratando lesiones, ya llega. Y estaba ya detenido en la comisaría de la 58 y iba a pasar a control de detención por agresión a carabineros. La familia vuelve a la casa, preparando todo para la mañana, porque después de que era un control de rutinario, porque el chico no tenía licencia por una motoneta, que son bastante comunes por estos sectores, pasaba a control de detención por agresión a carabineros. 5:30 de la mañana, carabineros llega hasta la casa de la familia a dejar al muchacho, previo que firmaran un papelito con un parte por no tener licencia de conducir. Y se van. La familia va a interponer una querella de todas maneras, porque hay brutalidad policiaca, porque fue a pito de nada. La familia de acá, del sector, el chico está dando en motoneta, termina golpeada la familia, vecino, disparan. Carabineros, sí que hoy día a través de Defensoría Popular interponen una querella. De hecho, lo iban a hacer igual, independientemente de el control de detención que iban a hacer con el muchacho en la mañana, que así lo dijeron y estaba prensa presente, había gente, así lo notificaron a los abogados que estaban. Y hoy día se va a ver precisamente el seguir adelante con la denuncia, aparte porque la familia logró documentar y tener todo también armado. Cosa importante e interesante, porque no tiende a ocurrir, la gente no tiende a hacer las denuncias y tampoco busca las cosas por distintas razones, porque le da lata, porque le da miedo, porque no sabe y todo lo demás. Es importante, o no tiene el apoyo, es importante hacer las denuncias. Insisto, esto ocurrió, comenzó eso de las 11 de la noche, gente preguntaba porque andaba el helicóptero también, que andaba en otras zonas también, por lo que contaban amigos y gente de otros lados. Y que en un momento, que te decía que andaba carabinero, pero no eran los carabineros de fuerzas especiales, que se dan mucho en estas fechas. Y que no ayuda ni a descomprimir ni nada, porque estas cosas no ayudan en nada. Y que demuestran con la total impunidad y con el desparpajo que funcionarios pagados por todos, dicho sea de paso, se manejan. Porque estoy seguro que en Avenida La Reina, allá arriba, no ocurre eso. Ah, no se detiene así tan arbitrariamente a la gente porque sí. Ni tampoco se le reduce a alguien golpeándole y rompiéndole la cabeza, como fue el caso del chico. De hecho, lo devolvieron así. Esto ya, y ahí tiene el parte por el domicilio. Bueno, no que estaba en control de detención precisamente, o sea, que estaba listo para control de detención porque le había agredido a carabinero, así se lo señalaron a la prensa y ahora lo vienen a dejar. Porque se asustaron, porque llegó prensa, porque llegaron abogados, porque llegó más gente. Esto ocurrió anoche con lo de la 58 comisaría, comisaría Alessandri, la población Alessandri ahí, que ahora actualmente hace muy poquito es comisaría. Sí, que antes era la subcomisaría. Subcomisaría Alessandri. Y antes, claro. Uh-huh. Sí, sí. Ah, y ahora es comisaría. Ahora sí. Es comisaría hace un tenencia, poco tiempo. Pues fue subcomisaría durante pocos años y pasó a ser comisaría. Y que de hecho, dicho sea de paso, para precisar el tema de información y para contextualizarla también, constantemente las autoridades están reuniéndose con juntas de vecinos y todo lo demás para explicar la situación de esa comisaría, anunciando varias y reiteradas veces de que se ha destituido gente, de que han cambiado personal, porque esa comisaría tiene un historial bastante triste, bastante polémico también. De hecho, ya se había anunciado no hace mucho, hace un par de meses acá con juntas de vecinos, con organizaciones sociales y todo lo demás, de parte de autoridades municipales y también de carabineros, que habían destituido a cerca de 13 personas. ¿13? 13. Sí. A propósito de temas de corrupción, de problemas, de comportamiento no adecuado. Algunos los fueron dados de baja y otros fueron trasladados. Ah, mira. Pero al parecer no fue lo suficientemente erradicado el problema, porque sigue ocurriendo. De hecho, las denuncias acá son constantes. Bueno, entonces, ¿por qué se supone que la intervención de un espacio independiente cual sea es para mejorar y superar la situación que está ocurriendo? Ajá. Pero si se interviene, se saca y continúa el problema, ¿qué es lo que hay ahí entonces de fondo? Es la pregunta que hay que hacerse. Porque si lo han hecho modificaciones, no pasa nada. Es que ¿sabéis lo que ocurre? Yo creo que más que un tema así específico de fondo, es un tema que tiene que ver con contexto, que es la impunidad. En una población, a ver, me consta que arriba, no, a ver, yo estuve un tiempo muy, muy breve viviendo cerca de Avenida Colón. Ahí corren autos la noche, los pijes, los hijos de carabineros los mira. O sea, a mí me consta ver a patrullas de carabineros mientras los cabros corrían y los miraban nomás. Porque probablemente el hecho de detenerlo le iba a costar el puesto, o le iba a costar alguna amonestación que iba a ir a la hoja acá. Acá tú vas caminando y te paran. A pito de nada. O sea, a nosotros nos consta de que se toman detenidos a cabros chicos porque les cayeron mal, les sacan la cresta y después los dejan en otro lado porque ni siquiera los ingresan a la comisaría. Y no pueden decir que eso no ocurre. Porque eso ocurre constantemente. Y no ocurre acá, si esto no es específicamente de esta zona. Uno del amigo, en general uno se junta con gente de la periferia, no porque sea un tema racista, sino porque le toca en los círculos en los que está. Y esto ocurre constantemente en las poblaciones de la zona sur, de la zona norte, de acá la zona oeste, que es este más o menos sector para los que lo ubican, de la periferia. Pasa también en las regiones, las poblaciones. Se detiene arbitrariamente, se pide carnet, si le caíste mal a un carabinero, estáis jodido. Si estáis tranquilo y alguien le pareció y te golpeó, queda la cosa ahí. La gente no anda como ahí arriba, que bueno, se asume que el otro probablemente más de alguien en la familia es abogado y tiene un staff de abogado. Acá no, po. De hecho, quizás la diferencia que ocurrió acá es que la familia se movió rápido, que no aguantó el tema del abuso, estaba indignadísima, empezaron a reunir todas las pruebas. De hecho, habían cartuchos tirados que dejó carabinero, fueron inmediatamente a contratar lesiones ellos por su cuenta. ¿Cómo se llama? Trataron de documentar todo lo más posible, porque yo hablé anoche con la mamá y es ver que a tu hijo le están sacando la cresta, sí, a pito de nada. ¿Por qué? Sí. Porque no tenía una licencia, y después más encima de toda esta parafernalia, ¿ah?, de decir que él había agredido a carabinero y todo el cuento, lo van a dejar a las 5:30 de la mañana, estaba lloviendo esa hora, con la cabeza rota. Y se dejan ahí, ya fírmenos acá y todo el cuento, y tiene un parte por la licencia. Esa cosa, si no es irregular. Yo, un niño de 15 años. Sí, 15 años. 15 años. 15 años. O sea, no es un hombre mayor, no, que claro. Ya uno dice, pucha, él sabe que tiene que tenerle la licencia y todo lo demás. Y ni con eso nadie tiene derecho a golpear a otro solamente por no tener licencia. O sea, si vamos con eso, entonces a los que manejan por ebriedad deberían de darle 3 pateaduras seguidas, y se las merecerían. Entonces, bueno, por ser lo que decía Toño recién acerca de las carreras de auto. La otra vez salí ahí en Avenida Kennedy. Sí. ¿Ah? Y lo filmaron y salió en la tele y todo. ¿Cómo pasan unos autos, pero son último modelo, que te cuestan de 60 millones para arriba, y nadie les dice nada? No, porque... Claro, porque en verdad pueden ser... Es como decir, los dueños del país se están entreteniendo. Claro, porque seguramente pueden ser hijos de un senador. Lo antecedente, para quien quiera revisarlo, tanto el relato como, por ejemplo, foto, y lo que ocurrió está en radiofrancia.cl, lo pueden buscar ahí. Se los voy a dejar también en el tele del matinal para que lo revisen. Está revisado y pormenorizado lo ocurrido. Incluyendo lo de que a la cicla de ballena cambia completamente. Era todo un vuelco, el tema ya no era así. La versión fue modificada, claramente, con una intención. Obvio. O sea, vieron de que podía esto traerle algún problema, entonces mejor pongámosle paño frío, tapémoslo, ya, aquí no ha pasado nada. Pero tienen que haber llamado a un fiscal, me imagino, ¿no? Tendrían. ¿Para pasarlo a control de detención? Claro, pero no alcanzaron porque cambiaron la... O es probable que hayan llamado y el fiscal le haya dicho, ¿saben qué más? Mejor paremos esto, porque si va no, mal. Sí. Van a terminar peor la cuestión. Claro, es probable. Bueno, eso no lo vamos a saber nunca. No, porque eso ya queda dentro, claro, de la parte de, la, sí, de lo que nosotros comenzamos a lucubrar, ¿no? Obvio. Así que, ahora, insisto, esta historia se cuentan por ciento, se encuentran por miles en las poblaciones de la capital. ¿Por qué ocurre? Pero lo importante, como tú has dicho, es que esto cambió su rumbo gracias a que se denunció en el momento, que se pidió apoyo externo, como es la prensa, abogados. Entonces es un precedente para otras situaciones similares que sucedan, que la gente sepa de que tiene que... ¿cuál es el camino que debe seguir para que pueda llegar a un feliz término y no tener que lamentar situaciones peores? Sí, pues, eso es un llamado abierto a dejar la pasividad por parte de la gente. Cuando ocurren estos hechos, yo sé que es engorroso, yo sé que a veces uno está básicamente bastante alterado en esa circunstancia. Pero es importante hacer la denuncia. Es importante presionar. Cuando se está cometiendo una injusticia, se tiene que actuar. La pasividad, lo que genera en definitiva es que siga ocurriendo. Entonces, todos queremos vivir tranquilos. Todos queremos pasear tranquilos por nuestras poblaciones. La gente le revienta, no solamente, insisto, acá, de que estén más preocupados de a rato de parar los trabajadores que vienen de vuelta de la pega que parar otro tipo de cosas. Claro. Y básicamente, ¿por qué? Porque ve que los mismos que se supone que están para parar esas cosas, están en esas cosas. Entonces, es súper importante el tema. Y después viene la pregunta de por qué se dan ciertas... que sino actitudes de violencia en ciertos sectores, pero obvio, ¿pero qué querés que ocurra? ¿Que la gente salga a reírse de lo que pasa si lo que va haciendo es acumulando rabia constantemente? Rabia más que justificada, probablemente usted la justifica porque no la vive. Es como Daniel Farca que dice, no, pero el Transantiago no es este. Claro, porque él no tiene que andar en Transantiago. Es como el ministro que dice, lo han dado, no, si han dado, sí, claro, lleno de cámaras y este con un Transantiago vacío, si no se sube a un Transantiago lleno, sino va a la hora pic. O el metro completamente adaptado para que él pueda estar tranquilo. ¿O hay visto un ministro o ministra, qué sé yo, transporte o algo, yendo a fiscalizar a la hora VIP, o sea, la hora pic? Se lo come en vivo. Claro. No, claro. Va en la mañana, tipín 12, esa es la hora que hay que hacerlo, porque a la hora que van en la mañana... Se lleva la bronca a toda la gente. Oye, y dentro de lo que tú planteas ahí, Alfonso y Toño, nadie repara que el personaje que implementó el Transantiago, el mismo que está de ministro del transporte ahora, ¿no? Entonces, es una cosa realmente insólito, ¿eh? Eso sí que reírse en la cara de la gente, claro. ¿Eh? Probablemente la gente, como la memoria es corta, no lo sabe, o se le olvida probablemente. O no lo supo en su momento. Pero es el mismo. Tanta la rabia en ese momento de lo que estaba pasando, que no se estaban preocupando quién eran las caras visibles, sino que les da lo mismo, que era la cara, era el gobierno el que estaba dejando la escoba. Y entonces la rabia era contra todo el gobierno, y ahora vienen, le ponen a un tipo como ministro y la gente, claro, no lo identifica como el mentor de esta situación, que está fracasado. Y además aparece el subsecretario diciendo que se sigue en esta instancia de desobediencia civil asociadas con la evasión, va a subir de nuevo el Transantiago. O sea el tipo lo quiere que esta cuestión... En noviembre reviente. Se supone que venía otro. Sí. No, pero yo creo que la van a frenar. Yo creo que... La van a tirar acá igual. Venimos discutiendo, de hecho, lo habíamos señalado muchísimo antes. Esto de, a ver, hay una falacia que tiene que ver con que esto tiene que ver con decisiones técnicas, lo que no es cierto. No es cierto. Estas son decisiones políticas en última instancia. ¿Por qué? Porque en el mismo algoritmo que hacen, o la misma fórmula que tienen en términos técnicos para tratar de explicar con el tema del IPC, con la subida del petróleo, con este, con un montón de factores, si se rigieran solamente por eso, y ya, por ejemplo, ponte que tú que en el año 2008 llegaron a ese acuerdo de esa fórmula. Si uno sigue la tendencia de esa fórmula de manera rígida, el pasaje debería costar 1.000 y algo. ¿Por qué no cuesta 1.000 y tanto? No solamente porque está subsidiado por el Estado, sí. que es un negocio privado. ¿Y por qué lo subsidia el Estado? Porque el Estado siempre ha subsidiado cuando en un momento determinado la empresa privada quiebra o algo por el estilo. Lo hace Estados Unidos, que fue la discusión cuando cae Lehman Brothers, sí, y todo lo demás. Argentina sí, también. Perfecto. El transporte está subsidiado. Pero en este caso... Pero aquí subsidia no a la gente, acá subsidia a la empresa privada. A la FT, que está compuesta por 5 bancos, por Sonda, de la mano. ¿Tú sabías que uno de los Coiman, si no me equivoco, de los que está en el panel de expertos, es vicepresidente de AFP Modelo? Sí. ¿Ok? Sí, sí. AFP Modelo. ¿De quién es dueño de AFP Modelo? No sé quién es. Andrés Navarro. ¿Quién es Andrés Navarro? No sé. El de Sonda. El dueño de Sonda. Sí. Dueño de Sonda. ¿Y Sonda quién es? El que se lleva plata por parte de la FT y que está a cargo de la plataforma tecnológica del Transantiago. Ahora, si el gobierno o el Estado no subsidiara al Transantiago, claro, el precio subiría enormemente. Lo subsidia para evitar de que venga un estallido. Escucha todo acá. Sí. Toño. Ah, perfecto. No, apretó el... ¿Ah? Allá sí. Aquí, bueno, ahora sigamos. Sí, ahora sí, ahí sí, muy bien. Lo que pasa es que se triangulan los dineros, mi querido Alfonso. ¿Cierto? Y ahí el resultado es que tenemos los mismos personajes en distintos espacios que con cualquier alza se benefician bastante. No, por supuesto que sí. El otro día, como funciona tan bien el Transantiago, tuve que tomar un taxi para llegar al trabajo, y resulta que el taxista había sido chofer de micro, pero de la amarilla, y me decía que era un muy buen negocio, y hablaba, y me explicaba lo de Sonda, y todo, y me decía, mire aquí, amigo, me decía el taxista, la gente de repente puede pensar que los 10 pesos son una cuestión marginal, pero si usted lo suma por toda la cantidad de gente que está utilizando el transporte público, son millonadas, me dijo. Mire, nosotros estábamos cuando en esa época cobramos, hacíamos como 5 millones diarios, me decía, de venta con el tema del boletito. 5 millones en esa época, me decía. Imagínese ahora cuánto deben cortar, me dice. Entonces, 5 millones diarios. Porque hay que acordarse que en esa época, si él habla de que por corte boleto sacaba 5 millones, una micro. Ya, imagínate con todo lo que ellos se recortaban. Sí. No, con lo que ellos, porque de repente, la minifalda, la pistola y todas esas cosas que tenían con los boletos. Entonces, que me lleva por 100, me lleva por 50, me lleva... Más de alguno la hizo. Ah, hoy, tengo 200, tengo claro. 200. Claro. A propósito de que estaba terminando, que justo recibí una llamada. Sí. Lamento. Lo notamos. Ustedes no lo notaron, pero el resto no lo notó. No, eso es lo importante. Está ya mutuado. Ah, de antes. Está mutuado. Yo escuchaba acá. Entonces, pero cambié las palabras. Así. Ah, perfecto. Está mutuado y yo no se escuchó para pa afuera. Bueno, ¿cuál es la razón? Porque si siguiéramos esta fórmula, que llevaría mucho más de mil y tanto, siguiendo las fórmulas que ellos explican, y la explican así como bien... sumariamente, es gente que gana 1,500,000 por juntarse una vez al mes para ordenar esto, sí. Ojo, quiero ser y lo gana mensual. Quiero ser experto. Esos tres expertos, pero está mejor la Comisión de Obras Públicas. Esos reciben plata y no han visto ninguna concesión. No. Bueno, partiendo del ministro, que es no así. Sí, pero bueno, está esta cosa. ¿Cuál es la razón de fondo? Es política. Saben perfectamente que si empiezan a subir... A proceso que está subsidiado, a proceso que tiene este algoritmo que es una manera de tener un panel de expertos para lavarse las manos parte del gobierno. De hecho, acá todos se están lavando las manos, el parlamentario diciendo no, sí, que no corresponde. Sí. Bueno, pero si ustedes hicieron la ley en el Congreso para que se hiciera esto. El ministro de Transporte diciendo nosotros tenemos nada que ver. Uno lo cree que tú en el diseño de esto. Claro, ¿ah? Por eso. Todos lavándose las manos. Sí. Bueno, el tema es que si asumen en un momento determinado, ese mismo algoritmo que ellos establecen, que a la caga en el país. Está tan vivo de eso. Sí. Entonces, acá, en última instancia, siempre es una decisión política. Claro. De hecho, probablemente yo creo que se va a congelar un buen rato la alza. Debería. La de noviembre yo creo que no va. No, yo creo que van a recular. Y ante lo que está ocurriendo, de hecho, ocurrió lo del miércoles en lo héroe. A mí me llamó más la atención lo de ayer. ¿La de Tobalaba? Sí. Creo que mucho más sintomática la de ayer que la de el miércoles, que contra espectacular. Porque me parece que la del miércoles estaba ya como preparada. Había cierta coordinación. Había gente, claro. En la de Tobalaba no. Distinta. Fue espontáneo. ¿Por qué fue? Averiguando para precisar la información. Habían torniquetes, habían estas pasadas, habían como una o dos que estaban malas. Yeah. No sé qué le habrá pasado todo el tema. Por tanto, imagínate Tobalaba, 6 de la tarde, 6 y algo, estamos hablando entre 6 y 6:30, donde se va mucha gente hacia el sector sur de allá, hacia que se iba a Puente Alto, todo lo demás. En esa combinación empezaron a ver colas, filas, gente avanzando, y me decían, habían torniquetes malos. La gente ya no aguantó más y empezó a pasarse. Pues, claro. Y esperar, más encima te vienen empujando atrás. Empezó a pasarse espontáneamente. Y más encima venís de la pega, choreando, reventado. A tu casa y te topáis con los pasteles ahí. Claro. Y todos riéndose ahí mientras está toda la gente amontonada, porque ellos se matan de la risa con esas cosas. No. ¿Para qué estamos con cosas? Bueno, eso va a seguir, va a comenzar a pasar. Sí. Hoy día ya hay otro llamado para evasión masiva de desobediencia civil. Mañana hay una movilización en Plaza Italia. Y por tanto, y tenemos a Bowen diciendo... La verdad es que no queremos que la gente haga evasión porque esto va a seguir. ¿Por qué habla como Macari? Porque no, es que vos buena habla así. Habla como entre Pucho y Mirko Macari. Sí, como Pucho, sí. Vamos a tener que subir el pasaje porque si no la evasión le va a hacer mal. Pero la... a ver. Es que me estaba Macari. Ahí en el mostrador le mandamos saludos. Es que no quiere tirar palos para allá porque no quiere que lo corten. Por favor, por favor. Yo escribo ahí en el WhatsApp. Oye, y resulta que... Bueno, sale este personaje diciendo... No podemos permitir la evasión. El gobierno está muy molesto con esta situación. Porque son todos ABC1. Claro. Pues, andan en el metro. Sí, y andan con la papa caliente en la boca. Sí. Y entonces yo decía... Y mi señora me decía... Este tonto se hace, me decía... Yo dije, va, para que mi señora esté diciendo esas cuestiones, porque ya está colapsado. Porque antes ella decía, no, pues si hay que pagar el pasaje, porque la cuestión, ahora ya no. No, si ya esta cuestión no da para más. Cambió el discurso radicalmente. Bueno, yo le decía, ¿por qué? Pero si la gente está reclamando porque la cuestión no funciona, ¿cómo te suben el pasaje? O sea, este tipo es tonto, porque si la gente, si le sube el pasaje, más evasión va a haber. Chimbo. Más evasión va a haber. Obvio. O al que piense que no va a haber evasión está equivocado. Entonces, la lógica de la amenaza del Estado vigilante que golpea, el Estado draconiano prácticamente. Entonces yo creo que ahí hay personajes que le hacen un daño tremendo a una posición política que aparentemente dicen una cosa por aquí, hacen otra cosa por allá, después aparece Bachelet diciendo una cosa que no tiene sentido. En el fondo es verdaderamente un despelote y las decisiones que se están adoptando van en contra de lo que está pensando el pueblo en el fondo. Claro. Si la gente se está pasando, dice, oye, esta cuestión ya no funciona, venís de la pega, chata, te querés llegar, llegáis a la aglomeración, hay gente que se desespera, no se entiende eso. O sea, me decían, te vienen explotando. Claro. Uno se acuerda de Nicolás Guillén, este poeta cubano tremendo. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Po. Claro. Porque en definitiva la gente no es que va a pasear al Transantiago. Hay cachado cuando sale el ministro de salud o ministra de salud de turno del momento y dice, bueno, no vaya a urgencia el tema de salud pública si no es necesario. Como si uno fuera a pasear para allá. Claro. Pues, uno es tan rico ir a la puesta central, es tan bacán ir al... Oye, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿por qué no vamos al consultorio un rato, weón, para, no sé, pues para sentarnos ahí y mirar tele, weón, mientras esperamos hora? Vaya, con el médico de turno. Claro, vaya si es realmente una urgencia. Eso es una falta de respeto, pero gigantesca. De que hacen esto y lo mismo, oye, como sabe que va a estar muy lleno el metro, trate de ver otra alternativa. Sí. Bueno, ¿cuál es otra alternativa? Claro. ¿Ah? Pero no, y cuando está... Pásame el taxi. No, está muy colapsado. ¿Eh? Dice, a los automovilistas... Ve a otra avenida. Claro. Toma la otra avenida, está, también está lleno. Sí. Entonces, yo la verdad es que me llama mucho la atención. O sea, se ríen de la gente a diario y a cada momento. Si tiene que ir a hacer un trámite al centro, trate de no hacerlo porque está la cagada en el centro. Claro. Entonces, no vaya. ¿Y dónde voy a hacer el trámite entonces? Y uno dice, ¿habrá gente, güey, que hace esas cosas por gusto? Porque la mayoría, uno sabe que uno va a pagar el trámite porque si no, te cortan. Si llega atrasado, te echan. Claro. Entonces, pero así como ¿y tú Zamorano no ahí diciendo, oye, levántese más temprano? Eso. Y tú no vas a ir al mall a las 7 de la mañana. Oye, deberían sacar un meme de Zamorano. Para decir, ¿no? Les dije que en Transantiago valía una cosa así. Dirían, ya, por los creativos ahí, saquen sus memes Zamorano con el Transantiago ahora. Sería muy bueno. ¿Quién después cambiaron a Zamorano y a quién pusieron? ¿Te acuerdas que Zamorano No pusieron a nadie más. Ahí eran puras cuestiones más institucionales, más ambigua y todo el cuento. Por una razón muy lógica, nadie quería quemarse con un sistema... De hecho, a mí lo que me llama la atención es que salga hablando el ministro de Transporte, el mismo de los orígenes de Transantiago, y Michelle Bachelet diciendo, sí, por eso estamos estudiando para mejorar el Transantiago, porque es un sistema que obviamente no está funcionando bien, por eso estamos haciendo diferentes estudios para mejorarlo. Sí. ¿Diferentes estudios para mejorarlo? Si empezó en 2007, empezó en su gobierno, ¿cómo empecé a hacer estudios para mejorarlo? Bueno, es que ahí falta... La música está... Yo creo que hay que tratar de mofarse de esas cuestiones. De hecho, Rula dice, es como cuando el metro dice, agradecemos su preferencia. Como si hubiera mucha opción. De hecho, en las micro, en los Transantiago sale eso escrito así como, agradecemos su preferencia, pero si no tenemos más opción, ¿qué? Claro. Una señora me dijo, estábamos... Iba yo a bajar, y viene, queda mirando y dijo, y esto... Creerán de que uno tiene que agradecerle todavía por todas las porquerías que nos tiene de locomoción. Pero en el nivel de... yo creo que está habiendo una especie de movimiento ahí de espasmo, poco a poco, que se empiezan a generar, de que la gente empieza a reaccionar. Porque, en definitiva, ya hay gente que... no solamente le molesta, porque esto es un tema de molestia. La afecta cotidianamente. Ese es el punto. Insisto, uno no se va a meter al metro por gusto nomás. Dice, me gusta ir apretado en el Transantiago. Se viene, la primavera se ha adelantado un poco. Onda, hijo, vamos a hacer un tour con el Transantiago. Una experiencia para cualquiera andar en Transantiago. Y te altera en la parte psíquica. Llegáis mal. En la mañana llegáis mal a la pega, en la tarde llegáis mal a la casa. O sea, te hacen la vida a pebre. Y ellos lo más tranquilo y lo más felices porque, claro, ellos andan en auto. Y tendrán que mamarse de repente algún taco, pero si tienen mucho problema, toman helicóptero, pues, y se trasladan en el helicóptero, porque estamos con cosas. Yo he visto los helicópteros llegar a los edificios de allá de Apoquindo o al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, es re fácil viajar así, pues. No, pero es que... Dice, Bobby Aracelo dice, le agradecemos, pero usted es un ladrón y se irá preso. Y se irá preso si no paga, se supone que dice. En cada fierro una micro, en la bajada y en los vidrios. Ah, claro, ¿verdad? Que está toda esa campaña de claro. No paga tu pasaje y la sí. Cuestión. Y claro, sí, sí. Le cargamos la VIP si usted le comprobamos que ha pagado todo su cuento, así como un sorteo. Y si se apea, gana premio. Claro. Claro. Ah, ¿verdad? Y, fíjese en este rostro. Sí, sí. Él evadió. Sí. ¿Y ponían fotos? Sí. Bueno, lo prohibieron. Sí, pues. O evadió, sea, claro. Por favor. Claro. Chante en la moto. Sí, po. O sea, saquemos un pain del Congreso y listo, po. Claro, po. Cierto. Entonces, no, claro, ahí está lo peor. Entonces, el tema ese, el tema, insisto, que aquí ya viene un tema de que la contradicción está puesta en términos de la cotidianidad. Mm. O sea, acá escuchamos, a ver, es que estamos acostumbrados a vivir en un país que no ha cambiado mucho, de todas esas promesas de cambio no ha cambiado, este que la participación ciudadana y todo el cuento, no ha cambiado absolutamente nada porque es un país de expertos. De que todos los que están haciendo las políticas públicas son expertos. Expertos que no ocupan. Los que están viendo la educación son expertos, pero estudian todos en colegios particulares, para allá arriba, en particulares subvencionados con un proyecto educativo distinto y todo el tema. Pero todos ellos hablan de educación. Y son todos amigos entre ellos. Pero obvio. Y no tienen ningún apuro porque no tienen la necesidad ni la urgencia. Y hay muchos de ellos ni siquiera han pisado una sala de clase. Como en el, seguramente. O sea, de colegio me estoy refiriendo. Porque es re lindo generar teoría desde la universidad cuando están todos escuchándote atentamente y tú puedes hablar perfectamente. Pero anda a meterte a los colegios de riesgo social donde los muchachos efectivamente tienen un mal pasar, donde en el fondo el profesor se transforma en un amigo, en un psicólogo, cumple otras funciones. Claro. Porque aquí todos levantan una estatua prácticamente de este señor de Educación 2020, pero el tipo... cuando ha estado en una sala con 40 muchachos haciendo clases, pues. Entonces, mientras tú no conozcas esa realidad... ¿Qué estás hablando de Marito? Mario Weissel, claro. O sea, es re fácil construir teoría desde la universidad. Es lo más fácil. Sí, y todo después te aplaudan y todo lo demás, pero ándame a estar... Bueno, yo creo que Mario Weissel es nuestro JJ Brunner de estos tiempos nomás. Ah, no, claro, el que sí. te levantan de experto y que después vamos a empezar a comprobar. Porque claro, parten, yo creo que es sumamente re fácil empezar a hablar mostrando modelos como el finlandés, mostrando modelos como, qué sé yo, la mayoría de los países escandinavos, qué sé yo. Claro, es re fácil ahí ganar aplausos y decir que no está bien acá. Pero eso es una obviedad. Porque, a ver, alguien el otro día veía un análisis interesante de eso. Discutir sobre educación es discutir la sociedad que queremos. Aquí no va a cambiar si ponen más plata aquí, va a cambiar acá. O si los profesores tienen que ser más o menos evaluados y todo. Todo eso es chaya cuando tú tienes un sistema que es de carácter competitivo, te lo han demostrado lo emblemático, dicho sea de paso, individualista, que tiene que ver con, como bien decía Pinochet, tanto que les gusta eso en definitiva. ¿Ah? En Chile cualquiera puede ser exitoso. No todos, pero cualquiera. Es esta cosa de que alguien tiene que ganar por sobre el resto. Y claro, pues te dan opciones. Tení opción de... te dicen, mira, este caballero se levanta a las 5 de la mañana para trabajar. Pero ahí está, al 3 y al 4 sobreviviendo. No como Piñera, que se levanta temprano. Como decía el otro día un amigo de ellos a propósito del caso Cascada, me consta que Sebastián Piñera se levanta muy temprano en las mañanas y trabaja. Bueno, y el resto de la gente no. Porque ese el incentivo es como Lawrence Goldberg. Mira, el tipo llegó. O el otro camino, el camino Peña y Lillo. ¿Ah? El camino del Espinita. El camino del que se caga a los compañeros de universidad, ¿cachai? El camino del que hace loas para arriba, busca buenos padrinos. Y mira dónde está. De hecho, a mí me parece sintomático de ahí... De hecho, Peñalillo en el tiempo de Rocco, Peñalillo se caga la Confech. Sí. Se caga la Confech. Sí. Y hoy día están trabajando juntos. Sí. Me dicen, vueltas de la vía, porque en definitiva, igual, bueno, hay un tema partidario por medio, uno sigue el camino del riel nomás. pero esos son los modelos que te muestran como de éxito. De claro. hecho, yo vi un reportaje que hizo Canal 13 sobre la vida y obra de Peñailillo, de dónde nació y su origen y cómo era recordado. Bueno, están diciendo que ese es el camino, como del éxito ese, el no tener escrúpulos, bueno, el no tener una ética. Es el estadista, es el concepto estadista, ¿te acuerdas cuando lo discutíamos acá? Bueno, ahí está personificado el concepto del estadista mal entendido. O sea, lo que dice el Toño, porque que en el fondo para ser un estadista tenés que cagarte a tus compañeros, ¿cierto? Pensar en una cuestión más bien personalista. No, la política no es así. Lo que pasa es que estos señores justifican la política así, pero la política no es eso. No es eso, no es tener cuero chancho, como dicen, no es solo la política de los acuerdos, no es una cuestión de interés, no es el arte lo posible, es más que eso. Es más que eso la política. Lo que pasa es que aquí se ha generado, se ha reducido a cuotas de poder, cuando eso no es la lógica de la política. Entonces habría que volver a revitalizar la discusión. Y que no te importa el conjunto, que no te importa la comunidad, que no te importa el resto. Eso, para mí, una sociedad que no vale la pena. Eso no es la política. A mí no, por lo menos... Esto no es política. Es que no es. Desde el principio más básico de la concepción filosófica que implica la política tiene que ver con el conjunto. Y se entiende a los lagos, po. Sí, hay una escuela ahí y tiene una generación. De hecho, discúlpenme, yo si veo proyectar al... Por ejemplo, yo veo a Moisés Paré, un Daniel Farca. Sí. Un Peñailillo sí. para adelante, sí. pero me calza perfectamente. Ojalá que no, porque hay corta. O sea, yo creo que va para allá, pero fijo, o sea, claro. creo que es el camino. Claro. Y no se trata de tener buena o mala a alguien, pero ese es el camino de estar dispuesto con cierta retórica a justificar ciertas cosas con tal de mantener tu propio camino. El logro individualista. Y uno, eso a mí me cuesta. Me cuesta concebir eso. Uno lo ve habitualmente, si lo ve hoy día hasta en la izquierda, esta cosa competitiva individualista, porque está calado, pues. Eso es capitalismo. Si el capitalismo sí. no es la vitrina de algo, el capitalismo es la forma en que te relaciona, es la forma de relación de la sociedad. No solamente la relación en términos productivos, sino subjetiva, de cómo nos relacionamos con el otro. De hecho, el que le hace el favor a alguien y no pide nada a cambio es weón. No, claro. po, es ser humano. Es la esencia. Estamos constituidos desde eso. Pero esa cosa, se ha hecho una cosa tan artificial que en un momento tiene que reventar. Entonces, obviamente, y esto tienden a reventar masivamente. Porque la gente entiende evadir masivamente... valga la redundancia, cuando ve masa que está dispuesta a hacer eso. Sí, pues, sí. obvio, sí, es natural. De hecho, lo que pasa en el metro, cuando habían otros aplaudiendo, pasa, ¿qué pasa? Sí, pasaba. La gente pasaba. Sí, claro. Porque se siente empoderado. Y eso nos han quitado, sentirse empoderado en el conjunto. Lo otro que me llamó la atención, que yo vi como tres videos distintos de los héroes. Uh-huh. Y en ninguno se vio gente indignada, contraria a que evadiera. Exacto, no había gente. Porque yo otras veces he visto, tanto en vivo y en directo como en video, que alguien por ser están evadiendo, están pasando, entrando por la puerta de atrás, y hay gente que no, pero ustedes tienen que pagar. Tienen que pagar, que como que no pagan. Eso lo he visto. Ahora eso no se dio. No se dio. Sí. Entonces eso es súper importante en el sentido de que ya hay una solidaridad frente a un tema que los toca y la gente a todos, lo está tocando a todos. Porque todo. En el metro, ahí vaya apretadito. Claro. Tú quizás no lo expresas porque, claro, esta cuestión de al lado la desconfianza, la gente no conversa, no sonríe, van todos molestos, otros metidos en el celular, poca gente leyendo un libro... que eso también es importante recalcarlo en este país, pero en una situación puntual X te das cuenta que el de al lado también está pensando lo mismo, lo que pasa es que no lo expresa, claro, pero piensa lo mismo, siente lo mismo, sí. Entonces dice, puta, el de al lado también, el otro al frente también, o sea, si yo pensaba que esto era una cuestión aislada o solamente lo analizo yo, después me estoy dando cuenta que el del lado también está pensando lo mismo, claro, entonces cosa de porque en algún momento esta cuestión... Alguien genere... del paso claro. Y los demás, ya, tengo exacto. Yo que dar el paso. El asunto está en que va a ser interesante el momento, porque claro, en Loero llegó Carabinero, cosa que no debería porque sé, porque es un problema entre privados, no tendría exacto, nada que exacto, ver el Carabinero exacto. Ahí poniéndose a favor de uno o del otro, tenía que... Pero bueno, llegó Carabinero. Ahora, el asunto está en que si viene un... Ah, y llegaron guardias de cualquier cantidad de estaciones. De hecho, la gente que estaba, muy gracioso esto, por ejemplo, en Metro Moneda, la gente pasó. Pasaba esto porque no habían guardias, porque están todos los héroes. También le mandaron todos para allá. Sí, pero claro. no, o sea, como que nadie se enteró porque la gente iba pasando porque no habían guardias. Claro, pues. Y pasó por al lado y todo el tema porque habían llamado a todos los guardias hacia la estación Los Héroes, que era mucho más grande, y está quedando así como la tantalá. De hecho, cerraron acceso, encerraron a la gente en un momento, y uno puede hablar perfectamente de secuestro respecto a eso. Sí. Pero encerraron a la gente, cerraron las puertas para después hacerla salir con Carabineros ahí. Hubieron 5 detenidos, 5 detenidos que, acordarme bien de la información, fueron dejados en libertad cuando llegó el fiscal de turno, Fernando Ruiz. No se justificaba la detención. Es que no lo encuentro insólito eso. Claro, pues. ¿Cuál es, está tipificado? ¿Es delito? ¿Es una falta? Pero si es una falta no te lo podés llevar detenido. No. Ahora, el asunto está en que qué es lo que sucederá en el momento en que esto no suceda solamente, valga la redundancia, en una sola estación, sino que se modifique. Ahí colapsa. Porque ni siquiera van a tener la cantidad de funcionarios de Carabineros para poder ir a controlar la situación en todas las estaciones. O sea, si tú planificas de buena forma, con distintos grupos, es decir, ya ustedes en La Moneda, tú en Los Héroes, ¿sabes qué? Es probable. Es posible. Refiero, tomarse 5 estaciones. Claro. Oye, estamos hablando de evasión masiva. Del momento de el movimiento de evadores. Sí. Acá nació el movimiento de evadores. No de evasores, evadores. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ah. Ya. Porque evaden. Y si evaden, son evadores. Ese fue su razonamiento lógico, finalmente. Fue la razón pero tuvo eco. Tuvo eco. Eso es lo que importa. De la gente lo entendió igual. Evadores, a mí me costó entenderlo, pero lo entendí. Sí, como los pero llevadores, que hay gente que lo entiende más rápido. Como los llevadores. Uno es lento. Claro. Oye, como los llevadores, estos son los evadores. Ya. Claro. Pero mira, yo, en una planificación de boicot hacia el metro y de boicot a las políticas públicas y de desobediencia civil. Organizarse en las distintas agrupaciones que uno tiene, una reunión, ya, tú te tomas Moneda, tú Los Héroes, y 4-5, con 4-5 estaciones colapsa todo. Pero claro, ¿cuál sería tu idea? Mi idea, no es cuál es mi idea, sino que lo que pienso que puede suceder en cualquier momento, que en una hora pic la gente venga y diga, oye, si lo hicieron el otro día, ¿por qué no lo hacemos ahora? Y empiece esto a masificarse sin un control o una dirección anterior, sino que esto salta así, porque esas cosas pasan. Espontáneos pasan. Y hemos visto situaciones espontáneas en muchos levantamientos, muchas situaciones de convulsión. Entonces, es probable que en un momento dado suceda. De que, claro, sea ya en Toalaba, sea en Baquedano, sea en la Universidad de Chile y ¡paf! Se largue todo. O lo que dices tú, que un grupo se ponga a trabajar en este sentido, se hacen en 4 o 5 estaciones y a los 10 minutos tenéis toda la red. Claro, no solo colapsada, sino que con gente que está evadiendo. Ajá. Oye, con respecto al tema del metro, ¿supieron lo que pasó con la situación de Nicanor Parra? La carta que mandó Carlos Peña al Mercurio. ¿Qué? No leí yo la carta de Carlos Peña del Mercurio, pero le va a echar una mirada. Parra, persona non grata, es una carta al director. Uh-huh. Ah, mira. Señor director, la puedo leer, ¿cierto? Sí. Un acontecimiento increíble ha venido a homenajear justo hoy día a Nicanor Parra. Ocurre que la Universidad Diego Portales quiso contratar las pantallas gigantes situadas en la Plaza Baquedano para exhibir ante los habitantes de Santiago una de las obras de Parra, El Pago de Chile. En ella, como se recuerda, los presidentes de Chile aparecen ahorcados. Desgraciadamente, las empresas que administran dichas pantallas se negaron, esgrimiendo sus contratos con la municipalidad. Arguyeron que la obra era ofensiva para las autoridades y tenía carácter político. En otras palabras, el celebrado Nicanor Parra no puede ser exhibido en público. Así, mientras se homenajea a Parra leyendo en voz alta el inofensivo El Hombre Imaginario, al mismo tiempo se le calla por considerar El Pago de Chile una obra ofensiva o partisana. Es difícil encontrar un acontecimiento que muestre mejor cuán poco grato puede ser Nicanor Parra para el poder. Carlos Peña. Fíjate que estoy con el chico Carlos Peña, porque también son como de la misma estatura, probablemente el otro más enano. Pero fíjate que estoy con Carlos Peña, extrañamente, en esta pasada. Yo no sé si ustedes vieron la imagen, de hecho la tengo acá. No, ¿de qué? Porque me la mandó, agradezco a la gente de Santiago Limpio. ¿Qué imagen? Salen varios presidentes. Las voy a tirar para el tele para que lo puedan ver. ¿Ya? Que es la obra de Parra censurada. Salen varios presidentes colgados. Manera. Y me parece que sí es una obra de. A ver, yo no creo que sea tan inofensivo El Hombre Imaginario, porque es bastante iniciático, bastante profundo el poema en sí. De hecho, todos hablan de lo imaginario, y lo único importante en ese poema, para que el análisis correspondiente, es el dolor, que es lo que nos genera como humanidad. Lo único que no puede ser en ningún caso imaginario. Pero el tema acá es que sí, pues aquí hay criterio, bueno, lo que te gusta a ti. Bueno, creo que estamos celebrando, si en definitiva, claro, lo que más hemos destacado de Parra es la irreverencia. Lo que más destacamos de Nicanor Parra es precisamente ese desparpajo que se ríe constantemente del poder. Se toma tecitos con la esposa de Nixon y huevea con eso, que recibe honores causa en tal lado y se ríe de aquello mismo. Eso, reírse en nuestra clase política es parte de una cosa muy cotidiana. Lo hacemos acá a diario, probablemente, porque básicamente es nuestro mecanismo de defensa ante tanto abuso, es nuestro mecanismo de defensa de parte. Y que gente no lo quiera poner porque, mira, lo que pasa es que queremos a un Parra bonito. Bueno, pasa constantemente, no con solamente obras de en términos artísticos, sino en todo sentido. Así como rescatar lo que le conviene al poder nomás. ¿Ah? Y ahí es donde, de una u otra manera, yo estoy de acuerdo. Acá es persona non grata en el sentido de que se le censura precisamente una obra desde lo que se está destacando a Nicanor Parra. Si Nicanor Parra, discúlpenme los que les pueda molestar, no es Pablo Neruda, que de diplomacia sabía mucho. Y si algo procuraba Pablo Neruda era no quedar mal con nadie. Claro. Agarraba enemigos cuando ya el hecho era consumado. El caso del poema a González Videla. Entonces, ¿cómo era? Gabrielito, eres como el pueblo. Y bueno, después era el maldito, el innombrable. Claro. Pero porque Neruda era una poesía bonita. A mí, ojo, no me gusta mucho Neruda, rescato un par de poemas suyos y toca que Tagore lo había escrito un poco antes. Coincidencia, por ahí sus pasos diplomáticos, creo que tiene cosas destacables Pablo Neruda, pero era un poeta muy servil en este, porque era un tipo muy astuto, muy diplomático, no por nada hizo carrera diplomática. Caso de Parra, lo que a uno le gusta y siempre le gustó cuando leyó poemas antipoema, por ejemplo, a mí me tocó de muy chico, llegó a mis manos ese libro. Era eso, de la derecha y la izquierda unida jamás eran vencidas, ¿ah? Es reírse, el manifiesto, por ejemplo, esta cosa de decir, puta, ocupando esa ironía, ese estilo de humor bastante inteligente, ridiculizar, es decir, puta, puedo decir que el emperador va sin ropa y va en pelota, pero puede ser mucho más fino y puede ser mucho más punzante. Entonces, armo un show para el emperador y mostrarlo y exhibirlo como se ve de ridículo con su ropaje que es invisible. Y Parra hace mucho eso. Yo creo que hay varias cosas dentro de estos 100 años que son rescatables de Parra, y lo conversamos y uno me preguntaba así como, ¿qué cosa rescatable tiene Parra o que uno puede decir así como un tipo ya trascendente? Aunque comparto con algunos que ya nos tienen medio las pelotas hinchadas con toda esta cosa institucional de los 100 años de Parra y Michelle Bachelet yendo a las cruces y todo el cuento. Claro. Bueno, de partida le debemos a Nicanor Parra la Violeta. Que fue, la empujó, no solamente a escribir, la empujó a componer. La trajo a Santiago. Sí, pero empujarla, o sea, motivarla a que y no, si hay un regalo grande que alguien nos pudo haber hecho en la historia de este puto país, es Violeta Parra. Claro. Claro, él la trae justamente para impulsarla, para levantarla, para ayudarla, para protegerla. Entonces, obviamente, el trabajo de Violeta tiene mucho de Nicanor. Además, le hizo un poema tan lindo. Oye, y la Bachelet ahí está hablando de Parra y toda la cuestión. Bueno, pero Lalo Parra dijo en un momento, en una entrevista, que Nicanor le había dicho que no se dedicaran al tema de las artes. Que no quería, no estaba muy convencido. Lo que no tenía ganas, lo que a Nicanor, tengo entendido, no le molestaba, sino que le preocupaba, es de que cuando llegan a Santiago, porque ellos cantaban allá en Parral, llegan a Santiago o en Chillán Viejo después. De ahí ellos acá empiezan a cantar en locales de mala muerte, digamos. Sector de Estación Central, por sector de Pudahuel, que hoy día Barranca, por esos sectores, y ahí iban y cantaban y hacían sus monedas. Y eso como que a Nicanor le preocupaba más que le molestaba. Entonces, pero sí lo que le llamaba, o sea, lo que le impulsa es la parte de escribir, de ser la parte de entregar, ¿cómo se llama?, la poesía bien autóctona, como la van escribiendo Roberto, el Lalo y la Hilda, la Violeta, que son las que más se meten en, porque Violeta cantaba junto con Hilda durante harto tiempo. Cuando llegan a Santiago, y de ahí andaban las dos juntas. Roberto la acompañaba, el Lalo también, para que no les pasara nada. Y ahí van haciendo como un conjunto, pero también en forma separada. Ah, tiene toda una... Sí, no, hay toda una tradición. Una tradición. Entonces, claro, Nicanor estaba estudiando, po. Y después entra a trabajar. Entonces, en un colegio, entonces él ya tiene otro nivel en ese sentido. Y tiene un ingreso económico mejor, lo cual le ayuda también para poder mantener o ayudar a los hermanos. Oye, el pago de Chile, estaba con que tú mandaste la foto recién, Toño, incluye a Piñera también ahí, o me equivoco. O sea, sí, porque está la foto está en primer plano. De hecho, está Piñera la que envié. Pura coincidencia. Oye, agradezco a Santiago Limpio que no había enviado esa fotografía para graficar aquello. De hecho, bueno, nosotros tenemos una sorpresa con Parra, pero no ahora. Muy bien. El que está tomando café ahí en la... ¿Y esa sorpresa cuándo va a ser, ahora o...? Vamos a avisar en su momento correspondiente. Cuando yo sea famoso también van a hacer sorpresas conmigo. No. Porque yo no creo que llegue a los 100 años, ¿sí? Como dice el Rula, que ya te estaba candidateando, sí. y acá tú cachas que eso es parte de la política de la radio, no va por el proselitismo electoral. No, por supuesto. Entonces... No. Así pero, que cuando seas presidente vamos a ahorrar todo. Cuando te destituyan, no venía a visitar, nos tomamos cafecito. Claro, cuando me dé un golpe. Claro, cuando me dé el golpe al Parlamento, cuando el Chico Saldívar... O el golpe tu señora. El tema con Parra es eso, insisto, pero es como quitarle la pluma a lo que está alabando, quitarle la irreverencia a Parra, y yo en este caso encuentro que hay una censura, es precisamente... atentatorio contra lo que ha sido la obra de Nicanor Parra. Pero bueno, hay que hacer esta cosa bonita, hay que hacer esta cosa, mira, un poeta o antipoeta laureado en el mundo, ganó el premio Cervantes, ha ganado el premio Nacional de Literatura, toda una cosa bonita dentro de sus 100 años, que me parece que ya cumplir 100 años es un hecho meritorio en sí. Ojalá no tenga la suerte de eso. Entonces, de vivir tan viejo, dependiendo de un par de gente, con lo mañoso que uno es a esta edad, creo que sería ya insoportable. Pero coincido con Carlos Peña. De hecho, tengo una crisis en mi cabeza ahora por eso. Creo que no es bueno coincidir con Carlos Peña, pero en este caso estoy. Estoy con Carlos Peña en esta pasada. Porque efectivamente lo que hay aquí una censura. Es quedarse con el parra bonito, que dicho sea paso no existe. O es una construcción del parra bonito. Bueno, como en todo. Yo siempre me quedo con la primera página del quehacer de... ¿Sí? A ver, espérate. Sí, en el quehacer. 1907. Miento. Estoy puro mintiendo. El Estado y la Revolución. Ah, el texto. Esto de que envía a toda gente, en el caso de Nicolás Parro está vivo, pero son vapuleados constantemente, son criticados, proscritos, etcétera, etcétera. Una vez muertos, se les santifica, se les pone un halo, quitándole su fiereza. Lo que los constituía distinto, se lo quitan y lo ponen en un pedestal. Pues también lo hacen a veces con algunos vivos y que tratan de mostrar solamente la parte que a ellos les conviene y la otra parte, que es la que es más importante, la tapan. Uh-huh. ¿Sí? Pasa eso habitualmente y con Parra pasa. Pero bueno, ahí tienen, lo dejé en el TL, el tema de la obra censurada de Parra a la que hacía alusión Carlos Peña. Se llama El Pago de Chile. Y está bien, porque nuestro historia fallida, para no decir Estado fallido, parte desde mitos fundacionales, y dentro de esos mitos fundacionales está esta historia que está muy ligada, por ejemplo, al caso de Bernardo O'Higgins, el guacho que termina siendo presidente, llega al poder pero termina en desgracia. Y es como la historia, y se institucionalizó tanto que es distintivo el pago de Chile como parte de nuestra historia, como parte de nuestra idiosincrasia. Lo que le pasó a Gabriel Mistral, lo que le pasó a tantos otros. Claro, el maestro Cárdenas, esto de alcanzar la gloria y caer sobre la misma. Con los amigos que uno tenía después rodeado de este exiliado en Perú, en el caso de Bernardo O'Higgins. De hecho, me acordé, ayer era un día muy simbólico, muy importante, no solamente por para la prensa, el caso de Gustavo Cerati, que puede ser, no digo no, hay gente que le gusta y quedaba para eso, pero ¿4 de septiembre ganaba Salvador Allende? Y eso es el tema que les quiero traer. ¿Por qué en 4 de septiembre no se hizo un homenaje a Allende en La Moneda y sigue a Felipe Montalva, dándole un guiño a la DC? ¿Qué hay para el bote? No, claro, eso. 1983. Te corrijo el tiro. No, me parece que el 84. En 1984, el cura Yarlán, asesinado en la población de la Victoria. 1989, llega el Negme. Y José Miguel Carrera. José Miguel Carrera fue asesinado el 4 de septiembre. En Argentina. Fusilado en Argentina, en Mendoza. Fusilado. Tema con bastante historia. Y bueno, para los que están ahí en el medio, murió Gustavo Cerati. Yo creo que había muerto hace bastante rato, pero. Su cuerpo se desvaneció en el fondo. Claro. Gracias total. Y que una sobredosis de soda y de Cerati. Jet set. De hecho, anoche tuvimos también nuestro especial en el programa La Inmortalidad. Que interrumpimos también por lo que estaba ocurriendo acá en el sector. El punto es ese, yo creo. Y Nicanor Parra, yo creo que tiene más sorpresas todavía. Creo que tiene mucha más sorpresa. Y es interesante por ahí toda su obra. De hecho, hay una especie como documental re interesante para yo siempre lo recomiendo. Porque mezcla varias cosas. Mezcla de la matemática, de la física, de la ciencia, con la poesía, con el arte, con la creatividad. Y también con la cosa punzante política, sin necesariamente decirlo. De hecho, ese es como el estilo de Parra. Pero esto es lamentable. No que hayan censurado a la UDP, que me vale madre, sino que censurar esa obra, particular, porque más de alguno le habrá sacado una sonrisa ver a tanto hijo de él, este colgado. De hecho, yo sueño con una obra, en vez de la muñeca gigante frente a la moneda, una guillotina gigante. Como, evaluado la moneda siendo mirada por el poder, el único poder que ha tenido el pueblo, como en términos históricos. La guillotina simbolizó eso en su momento. Lo digo porque en la universidad me tocó ver a unos chicos que construyeron una guillotina y la pusieron en medio del patio. Encontré bacán. Ahora yo quería que la afilaran, para que no funcionara, pero no. Me dijo, no, eso ya era otra cosa. Y utilizarla para ver cómo funcionaba. Ah, no sé, yo la pongo ahí. La gente responde. También es cierto. Como el metro. Exacto. A ver, dicen por acá, ojo, Peña, no está acusando al metro, sino a las empresas de publicidad que están en la Plaza Baqueano. Ahí sale, ahí gente a precisar al tiro. Tate, me parece bien siempre precisar. Pero eso, bueno, yo pensaba que era... Ahora me sorprendo con la información de Peña también. Porque es muy raro que el metro haya... Oye, que el metro está haciendo publicidad para una galleta, convocando al acoso callejero. Estoy de acuerdo, pero metro se cede su espacio a empresas privadas. Mm. Y entonces el contenido que emiten en sus pantallas, porque está Metro TV también. Mm. Está Metro TV. Hay una pantalla en Baqueano, sí, estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no se puede en las pantallitas chiquititas de los metros? Estoy viendo la celebración de los escenarios para muy linda. No, en la moneda. Oye, usted, no sé si lo están viendo usted, pero yo acá... No le pregunto a los auditores, no a ti, pues si estáis viendo aquí en la tele. Con los globitos y la cuestión... Y ahora la torta. Sí. Sí, y con los niños en la moneda ahí. ¿No es bonito? A mí si hay una cosa que me da así en pedo mal... Son estados institucionales. Oye, está el primer damo, ¿Quién es? El primer damo, ¿no le dicen? ¿Cómo le dicen? El chico del arito. El chico del arito. Sebastián Dávalos. Ahí está. Ay, ¿Nicanor está acá en la moneda? No, que anda ahí en tontera. Está ahí tomando el té en las cruces, como siempre. En las cruces, obvio. Todavía maneja. Mirando la lluvia a través de... ventanal. Oye, lamentable, una de las señoras en el canal Parra falleció hace un poco días, la mamá de Colombina Parra. Ah, ¿en serio? Sí. No sabía nos enteramos ayer, así que mandamos también ahí saludos a la familia. A la familia, un saludo, y a Nicanor. Y a Colombina, que está en mi corazón siempre. Ah, muy linda ella. Era vocalista de la banda, los ex, Pablo Ugarte, todo el tema de siempre. Sí, no, Colombina, tremenda. Tremenda. Se le mojó el pecho al tiro. Un saludo para toda la familia de. Bueno, toda la familia. Y comparte Parra. Ese amor así. Colócate la canción de los ex. Mi compañera comparte ese amor por Colombina Parra. ¿En qué está Colombina Parra, oye? ¿Ah? ¿En qué está Colombina Parra ahora? Está viviendo allá en Las Cruces. Maneja Ella estudió arquitectura. Y bueno, música. Fue una banda importante en su momento. Pablo Ugarte, que había sido ex UPA. Estuvieron en Los Barracos también. Dime cuántas veces. La corbata de mi tío. Están nuestros guitarreos constantes. Está ese tema por acá. Sí, hacemos nuestras sesiones Unplugged. Acá. De hecho, todavía. Oye, ¿por qué no armamos una Unplugged de verdad? Si todo el tema estamos viendo ahí. Ah. Porque acá, cuando nos queremos relajar, nos ponemos acá, nos encerramos en el estudio y empezamos a guitarrear. Sí que... pero mandar los saludos para allá, porque en términos familiares estaba el tema de los 100 años, pero era también complicado aquello. Colombina, hija también de Nicanor Parra. Ajá, muy bien, ¿eh? Sí que eso respecto, y larga vida a Parra. Cierto. Aquí no todos los parras me caen bien, tengo que decirlo. No, a mí tengo que decirlo. Hay ciertos mitos ahí con toda la figura de parra. Uy, yo creo que incluso salieron mucho más trascendentes que los sábados en Argentina, que también es como una familia que está una institución en Argentina, los sábados. Sí. Músicos, poetas, escritores, de todo. Mm. Importante eso. Sí, sí. Oye, importante de todas maneras que se le reconozca en vida a parra. Eso es como lo rescatable. Eso es claro. Importante. Sí, porque esto no es si muy cumple común. 100 años, le van a hacer algo. Bueno, nadie cumple 100 años normalmente. Pero no es, también pero no es muy común de que se le hagan homenaje a una persona cuando está vivo. Casi no, siempre esperan que se muera, ya, ahí ya. Ahí no, el homenaje, claro. Venga, la modelo. No, sí está bien, Max no, tiene esperanza. Cuando muera vamos a hacerte un especial con las mejores intervenciones de Max. El próximo año cuando saque mi libro sobre la nueva interpretación teórica de Latinoamérica creo que va a ser un golpe importante desde el punto de vista del análisis. Libro que vamos a tener acá y vamos a estar regalando. Exacto. Va a ser un libro de bolsillo, ¿ah? ¿Eh? Ah, ya. Sí, ya se lo mandé a unos colegas para que le echaran una leída. Encontraron muy interesante la propuesta. Hay que hacer unos ajustes porque eso yo lo escribí en el 2008 en formato ensayo y espero el próximo año tenerlo en formato libro y que sea un libro que llame a pensar. Hay una discusión, eso sí, si hay una Latinoamérica o son varias Latinoaméricas. Oye, a propósito de libro, de lo que se está hablando. Estudio, Premio Nacional de Historia, pues, oiga. Pero por supuesto, pues. ¿Ahí celebró o no eso? Sí, estuvimos bien ahí con Sergio, que ahora parte a Europa dentro del proyecto que estamos nosotros. ¿Y te lleva? ¿Ah? ¿Te lleva? No, ¡oso! No, le dijeron, no. ¡Oso! No, no, es que no estaba contemplado yo el viaje. No, es que uno tiene que planificar con tiempo los viajes. Estaba lo de Bolivia, estaba lo de Iquique ahora. Uh-huh. Y me invitaron de la UPLA. No, ¿les conté o no? No. Voy no, a estar el 30 de septiembre, el día martes, en la UPLA, en un encuentro internacional de pensadores latinoamericanos. Y hay un panel, me invitaron los estudiantes al panel. ¿Y va a ir de moderador? No, voy a... Ah, no, porque yo pensé que estáis haciendo carrera ya de moderador. No, porque no. De hecho, uno busca en internet moderador y sale ahí una página, dicen Max, limitada. Max limitada. Una cosa voy así. A... Futuro vocero. Claro. No, voy como... Como investigador, como historiador y politólogo, vamos a estar en un panel con Leonardo Yeff, profesor de la Universidad de Valparaíso, que trabaja el tema Bolivia hace mucho rato y otros temas como el de Paraguay, por ejemplo. Va a estar el senador Guillé. Alejandro Guillé va a estar ahí también dentro del panel. ¿Cómo dijeron Bú aquí? Va a estar Eduardo Cavieres, Premio Nacional de Historia, que también trabaja temas con Perú. Y va a estar... Máximo Quitral, Papá Capusoto. Dentro del panel, dentro de las nuevas visiones de interpretación de Latinoamérica y las relaciones vecinales, así que agradecido por los muchachos de la UPLA. ¿Y esto cuándo es? Esto es el 30 de septiembre. Si te dijeron al principio, empecé Alzheimer. Ya tengo la ficha. No, es que estaba pensando. Nuestra Drew Barrymore. Tengo la ficha por ahí, así que de ahí se los voy a mandar. Oye, tú escuchaste que, y esto para que se lo diga Alejandro Guillé ahí, que, bueno, de hecho reconoció Minera financiando su campaña. Sí. No cuáles, ni cuánto. Porque eso era reservado y era una relación entre privados. Y creo que otras empresas también. Y dijo aeropuerto, minera, estoy recordando, por ahí tengo guardado. No sé si era una empresa, otra empresa, pero debe estar por ahí en internet. Uh-huh. Cuático. Bueno, ahí para que tú te des cuenta que en el fondo eso te resta independencia. Uh-huh. Eso te resta claro. Según pero él que... no. Porque era independiente. Bueno, él también estaba por esta cosa de no bajar el sueldo, porque ha tenido ahí uno viraje, si uno quiere verlo de esa manera. No lo he visto muy empoderado con respecto al tema del galpón en Antofagasta, salvo que haya otra versión. Al menos yo no lo he visto muy empoderado con el tema del galpón. ¿Tú sabes lo que pasó en Antofagasta? Que se dio visto bueno este galpón que va a almacenar partículas de cobre, algo así, y que va a aumentar los indicadores de cáncer en la zona. Entonces ha estado medio silenciado, salvo que haya información que yo desconozca. Pero al menos no he visto un movimiento, un ruido tan importante con respecto a esa situación en particular. Pero bueno, voy a estar el 30, el día martes en la tarde ahí, en ese panel. Reitero lo ahí le preguntas, po. Ahí le voy a preguntar. ¿Te puedo hacer una preguntita yo que puedo mandar? Si me lo permite, obviamente. Yo estoy muy alejado de los foros. Me chatearon así hace rato. Bueno, va a ser como una entrevista, no entrevista. Sí, no, si va a estar el panel. Los estudiantes no. Preguntas. Yo digo las preguntas que podemos o se pudieran hacer desde acá. De hecho, podríamos hacer una especie como, entre comillas, concurso. Panelista, mándele su pregunta. Eso. ¿Qué le gustaría a usted preguntarle? Le iba a mandar a alguien a la UPLA para ver si las dijo o no. Pues si la dijo acá, le agarramos a Max. Obvio, sí, sí, pues tienes que cumplir el mandato popular. Sí, sí, sí, sí. Me parece súper bien. Pero es que, bueno, el punto es que el panel no es sobre eso. Entonces, claro, pero conviértelo. Uno, cuando los foros son buenos cuando se convierten en eso. Claro. Cuando claro. se convierten en. Claro. Y lo otro es que siempre hay un momento de tomarse un cafecito y. Ah, no. Y se claro, conversa y claro. ahí se pueden tirar todas las preguntas con lo que. Claro, porque es un poco más así que, informal. Oye, mira, Rula que es. Trabaja en publicidad, publicista. ¿Sí? Dice, ¿sí? Mira, vote Max Quitral, uno como usted. Me parece conocida esa frase. No, esto es nuevo. Es oye, nueva total. Saludo a Jaime, que dice, no los puedo escuchar hoy día, así que, pero manda saludos. Saludo. Está atento ahí al tele nomás. Ana Karina Rote, muy de acuerdo con ella. Sí, hay parras no tan digno. Es lo bueno de no creer en los linajes. Eso, siempre. Es cierto. Yo tengo una posición antimonárquica que cualquier tipo de dinastía y de linaje este me causan cierta repulsión. No, está bien. Porque está bien. Tienden a justificar cosas. Sí. Eso de lo que, de una otra manera, que se constituye por temas sanguíneos, no, está pelotudeces. Sí, no, claro, bueno, y no porque sería. Tienen un los apellido nazis, determinado, sí. quiere decir de que están metidos en la misma. Profesan lo mismo claro, que todo, están en la misma línea. O que tienen la misma brillantez, ¿no? En general. No, eso no es así. No, no es así. Oye, no. La familia uno la elige muchas veces. Un dato dentro de lo que explicaba yo con esto de la UPLA, que en el panel va a estar el ex premio nacional de historia Eduardo Caviere, y yo vengo a Iquique con el. Actual Premio Nacional de Historia del 2014. Como que la atmósfera, el aura. Claro. ¿Ah? Como es, va el camino a eso. Espero que se pegue. yo creo que va a pasar un buen rato. No, por supuesto, no. Pero ahí va. No, pero por ejemplo. No, yo tengo esperanza. Yo creo que te va a penar tu abanderamiento por darle mal a Bolivia. Te va a penar un buen rato. Oh. Sí, demás. Es que el Premio Nacional de Historia está en esa línea. ¿En serio? Sí, pues. Alguien debe haber cometido un error. Está en esa línea. Es uno de los impulsores del encuentro chileno-boliviano, tema Perú también. Por tanto, puede ser una señal. Claro que sí. Distinta, estimado por Toñín. Por supuesto. Pero bueno, ahí vamos a estar revisando. Uh-huh. Oye, claro. Salgamos del espacio publicitario y metámonos un tema de verdad. Oh. ¿Qué se cree? Eso este? Te hizo pebre. ¿Qué se cree? Porque es chero. Que me creo, me creo con el poder de mutear. Así, claro. A lo Belisario Velasco este. ¿Eh? Claro. Ese fue fea. Ahí devolvimos bien. Voy a comprar esos lentes a lo Velasco. Oye, de hecho, el sector de él lo tiene como una oficina. Claro. Ese fue 9 de septiembre. 9 de septiembre se presentan las indicaciones de lo que es la primera parte de la reforma educacional. Y ha puesto en una tensión bastante institucionalizada, dentro de marcos bastante regulados, pues me parece un poco cuestionable, pero trae el quiebre en términos de la relación ocurrido el 30 de agosto en la Universidad de Concepción. Le corrijo ahí al Dínamo, la Confeche fue en Concepción, no en Osorno. Establece eso porque hizo un reportaje de dirigentes que no estaban de acuerdo y que acusaban que le habían pasado máquina y todo. Hay que tener patitas para decir eso después de lo que ocurre en la USACH. Pero hay un quiebre evidente que tiene que ver con qué. Con que lo que se está denunciando acá no solamente la ambigüedad que ya se ha denunciado constantemente y con las señales de parte del Ministerio de Educación que no son las más positivas para el movimiento estudiantil, sino que se está denunciando que acá lo que está ocurriendo es lo mismo que ocurrió en 2006-2007. Es decir, vamos a hacer una discusión amplia con los mismos sectores de siempre, en la cual ustedes son un actor nomás, más de esta mesa, y obviamente cuando uno está en esa mesa tiene que hacer consenso. Y hacer consenso, hoy día, retroceder cualquier milímetro es retrotraer de una u otra manera a lo que se ha estado llegando, que se ha abierto la apertura, por ejemplo, al tema de permitir la selección emblemático y particulares subvencionados de excelencia, así lo ha señalado desde el Mineduc. Aquí es donde viene la atención con la bancada, entre comillas, estudiantil, que tiene que ver con el permitir el arrendar a ciertos sostenidos que no puedan pagar o que no puedan en un momento determinado resolver ese problema, el Estado les va a generar como una especie de arriendo. Dice, bueno, eso es precisamente lo que ha generado, es uno de los mecanismos más utilizados para hacer lucro en la educación. Permitirle el tema del arriendo es seguir generando esos mecanismos para poder lucrar. No es que vamos a prohibir el lucro. Ojo, el lucro ya está prohibido. Que es como dice aquí tratando de definir, pero hay que definir el lucro. El lucro está definido en el diccionario, primero. Y está definido por ley. De hecho, no se podía lucrar en la universidad y se hicieron igual. Entonces, el tema es que lo que hay que hacer es quitar el incentivo, y el incentivo es erradicar el mercado de educación, y hay sectores que no están dispuestos, sectores dentro de la nueva mayoría. Por eso quiero hacer un pequeño paréntesis y un paralelo con lo ocurrido ayer en el homenaje a Frei Montalva, porque eso fue un guiño para la democracia cristiana, sí, el 4 de septiembre. Y validar a Frei también. Y lo que dijo la Michelle ahí en esa ocasión, de que ellos estaban siguiendo la línea de Frei. La línea de Frei. Ay, mamá. Sí. Entonces, y se divertir. Entonces, el tema es que, bueno, es que el aterrizaje que ha hecho la DC en el Mineduc ha sido no solamente evidente, sino que se ha notado en términos de cómo se han llevado a cabo las políticas y los distintos informes. De hecho, nos presentaron las indicaciones, van a ser presentadas el 9. Recordemos que ya esto quiere decir que va a ser presentada la próxima semana. Y ya empieza como la gente a evadirse, no solamente de Transantiago y el metro, sino que empieza a evadirse de lo que viene, porque vienen las fiestas patrias, después del 11 empieza a generar. Este domingo hay marcha, porque hay gente que estaba preguntando, oye, ¿y la marcha del 11 cuándo va a ser? Este domingo hay marcha, domingo 7, más encima, domingo 7. Ojo con el gobierno, ojo con el Congreso. Después viene la fiesta patria. Entonces queda como a finales de septiembre ya así como para poder ver después de la neblina. Y ya entrando, disculpa, a octubre se está terminando el año. Entonces, lo que ha hecho parte de este gobierno y un poco lo que el movimiento estudiantil discutió en el pasado Confech es, bueno, sabe que aquí no están dando pildorita, claro. Están desgastando, están dilatando, no, ni siquiera nos han prometido algo en términos vinculantes, por eso están pidiendo una mesa vinculante. Más encima había ciertas declaraciones cruzadas porque dijeron, bueno, si no importa porque ya terminaron las mesas de participación ciudadana y algunos empezaron a criticar al Confech por no haber hecho aporte. La Confech dijo, oiga, lea, si van a defender a su gobierno, por último lean lo que hicimos allá porque se le presentaron las indicaciones. Y hoy está una cosa crispada que creo yo ya se está corriendo para el próximo año. Yo creo que este año ya está manejado. Ha tenido un costo, no solamente en términos de encuestas, sino ha tenido un costo en términos sociales. La gente está viendo que las grandes reformas no... El tema de la AFP, terminó con la AFP estatal, validando el modelo de AFP. El tema de la reforma laboral, ayer hubo una marcha, queda más o menos lo mismo. En el caso de la reforma tributaria, una cosa que señalamos a principio de esta semana, ojo, la gente da, y los medios dan generalmente, por sentada la reforma tributaria como acordada. Se están viendo las indicaciones y se está podando aún más la reforma tributaria. Pues no ha terminado, está todavía viéndose parte por parte. Y de hecho, si el bonsai ya era medio extraño, hoy día está quedando peor. Y eso no se habla. Entonces, las grandes reformas, los grandes relatos, yo me identifico con Allende, las pelotas. Y eso está generando también un tema que creo, pues, yo creo que este año ya es medio difícil. Pero creo que puede pasar la cuenta el próximo año, pero de una manera muy potente. Y es eso lo que está viendo. Descontado el tema, no nos vimos la semana anterior, que tiene que ver con la operación de Peña y Lillo. Que una intervención, ojo, que se discutió también en el Confech. La razón por la cual se volvió a votar. No solamente porque habían universidades que invalidaron su voto, y porque el proceso estaba viciado. Sí, claro. Entonces, y salieron algunos diciendo, oye, pero es que no estaban pautas. Para los que cachan, o cachamos, o la gente probablemente no conoce esto, pero la Confech funciona por plenario tras plenario. Y los plenarios se ven mociones y se aceptan en términos de votación o no se aceptan. Eso quiere decir, oye, revisamos esto, no, es que ya lo vimos, ya votemos. Entonces, ya no se ve, porque sabes que no hay quórum. Porque la gente dijo que no. Pero en este caso se volvió a revisar la votación porque ocurre constantemente eso en los plenarios. El tema es que ya no estaba intervención ahí del Ministerio del Interior y los votos que estaban ya no estaban porque estaban invalidados, porque se invalidaron por las propias universidades. Ojo con eso. Las universidades invalidaron sus votos porque primero no tenían federaciones, unas que habían votado. Y en este sentido, yo creo que una de las grandes promesas que puede ser que puede haber sido en campaña en términos de gobierno va a terminar siendo la gran pesadilla de este gobierno, que tiene que ver con el tema de la educación. Lo que hay aquí es, a todas luces, una reforma de maquillaje. Y ahí la dejo en la mesa respecto a lo que se viene. Porque estamos, a ver, ya septiembre, entramos octubre, vienen las elecciones de federaciones. Por eso digo que no, que este año ya como que no, ya la cosa pasó, sí, la toque un poco encrispada, pero entra con condicionante el movimiento estudiantil el próximo año. Y sobre todo si quiere recuperar realmente presión y movilización social para ser un actor relevante, va a tener obligatoriamente que salir a las calles. Y no a la marcha este, sino empezar a mover, porque no se ve otra forma. Uh-huh. Sí. Bueno, sumando a lo que tú señalas, a mí me llegó una información hoy en la mañana de un concejal socialista. ¿De dónde? De San Bernardo. Ya. El gobierno ya evalúa un probable estallido social en marzo. Algo lo que está señalando Toño en términos de que el próximo año se viene más pesada la mano en términos de una fuerza social mucho más potente, sí. Te agregó más pelo en la sopa. ¿Ah? Reunión Otone, Correa, Peña y Lillo. Peña y Lillo. Mm. Como agenda privada, sí. Así como agenda privada, porque dijo, él fue en calidad de ciudadano Peña y Lillo, con un operativo en la cuadra que te lo encargo. El ascensor no entraba más gente en términos de guardaespaldas de Peña y Lillo. ¿Cuál fue la razón por la que se juntaron? Proyectar. Fue a pedir a los consiglieri, de varios de los últimos gobiernos, el caso de Guatón Correa, que tiene Imaginación, y el caso de Otone, que era consejero consiglieri de Ricardo Lago, Ricardo Lago, que uno de los padrinos de Peña y Lillo, ojo, el panorama. A tomarse un tecito y ver el panorama. Dicho sea de paso, aparte porque a Peña y Lillo pidió asesoría de parte del segundo piso de La Moneda para asesorarlo para lo que fue la interpelación que recibió, asesorado por Imaginación. Bueno, como dato, de lo que te está previendo lo que viene. Sí, se viene, según altas esferas políticas, es que efectivamente se visualiza una situación más compleja para el próximo año a partir de marzo. Se habla en algunos casos de probablemente un estallido social mucho más potente del que se pueda pensar. Y particularmente parte de la nueva mayoría, que también están un tanto molestos con la situación, es que esto se debe principalmente a que hay una mala conducción política. Y esa mala conducción política no solo pasa por Bachelet, que en el fondo responde a una cuestión de carisma y no de habilidad política, sino que también porque hay una sensación de que hay ministros que son más bien candidatos presidenciales que ministros. Caso Peña y Lillo es uno de esos. Sí. ¿Ya? Y otros ministros que definitivamente no existen dentro de del aparato político del gobierno. Por tanto, ahí hay una. Puede darse la situación como del pato cojo. ¿Como la de Mideplan? Claro, como la de Mideplan, como la de Salud, no tiene ningún manejo. Y todas esas aprehensiones, mi querido Alfonso, gatillaron, o mejor dicho, redundaron o se transformaron en la elaboración de un documento que ya está en La Moneda. Hace mucho rato. Probablemente por eso la reunión de Peña y Lillo con Otone y con Correa, porque esto que te estoy diciendo quedó plasmado en un documento político. Y por tanto... Ya, ¿este documento quién lo habría hecho? Sectores vinculados a la nueva mayoría de cómo están proyectando y la situación que está ocurriendo a partir del gobierno. Los políticos que viene mayoría. A confirmarse con la... Si bien ellos dicen que las encuestas no les parece, no les llama la atención, si están preocupados por los datos de CEP, CADEM y de Adimar. Y por tanto, bueno, claro, efectivamente se va a producir una situación de cambio de gabinete, pero están bastante preocupados de lo que pueda pasar el próximo año. Que hay mal manejo político y mala muñeca política. Eso. O sea, que no han sido capaces de poder controlar la situación de la masividad de la gente, de la base, para poder seguir gobernando. Exacto, porque además al interior, por ejemplo, ayer yo estuve en la radio USACH, estaba el concejal Ismael de Calderón, me parece que el apellido del PS, de Santiago, y él decía que al interior del PS en este momento hay una serie de disputas, porque hay sectores conservadores que dicen que no es necesario aplicar transformaciones de fondo a Chile. Entonces, ¿y tú qué opinas? Habrá que... Es que yo creo que hay sectores conservadores que se están imponiendo. El caso, y tú te debes acordar perfectamente, Gutenberg Martínez, la aparición en la palestra política. Sí, reaparece. Escalona. También. Que quiere ir nuevamente como candidato... Presidente del Partido Socialista. Entonces son señales. Y eso probablemente puede significar que tengamos una fuerza social mucho más grande de aquí al próximo año. O sea, una fuerza social contraria a estos personeros que están reapareciendo. Exactamente. Entonces hay una situación, una lectura política ya un poco más delicada por parte de los sectores de la nueva mayoría. Que está plasmado en un documento, o sea, no es que sea una discusión así... De pasillo, ni de café, ni que de salón VIP. Exacto, que es más bien general y bueno, sí. Una conversación de amistad y después no sé todo. No, aquí hay una elaboración... Ya, hicieron técnica, un documento... Política, claro. Elaboraron un documento y se hizo llegar a la moneda. Probablemente por eso Peña y Lillo... Claro, ya ha llegado al segundo piso, se lo discutieron, reúne, llamaron a Peña y Lillo. Exactamente. Y le dijeron, aquí hay que hacer esto. Exacto. Entonces, eso está circulando y el PS con el PPD ya tienen un acuerdo cerrado con Marco Enrique Ominami para hacer la carta presidencial de la nueva mayoría en las próximas elecciones. Ojo, acuerdo que no es transversal porque no todos están de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y eso va a generar una pelea, por supuesto. Que una se sienta y tomar palco un rato. Bueno, claro. Por eso, pero es que en el fondo... Y con la intención de Ricardo Lagos de armar como un partido nuevo, mezclado. Eso está. De hecho, Lagos va con eso, pero no se va a echar pie atrás. No, eso es histórico también. Claro, pero... Claro, que estaría el PPD, el PS y el Partido Radical Socialdemócrata. Que no queda nada de Partido Radical. Pero claro, bueno. Pero esos tres harían un solo partido y en ese... Un pequeño breaking news. ¿Qué pasó? En estos momentos está siendo funado el médico que trabajó en la DINA, Eduardo Arriagada Reren. Él trabaja en la clínica Vespucio, que está en la Florida. Y está siendo en estos momentos funado. Estaba conversando con unos compañeros que están allá. Trabaja en el cuarto piso de la clínica Vespucio, ubicada en Serafín Zamora, 190 La Florida. Están los fonos, y el Luis Taller Ojea también, 115, en Providencia. Bueno, si no hay justicia, hay funa, ahí para que tengan claro aquello. Están ahí los compañeros, lo que está ocurriendo en estos momentos. Qué bien, me alegro por esta actitud que se están tomando, porque hubo un tiempo... de varios, hasta yo me atrevería a decir, algunos años, en que se pararon las funas. Hubo hasta un intento de hacer una ley en contra de la funa. Hubo funas en las cuales intervino Carabineros en forma muy violenta, como fue a Ricardo Claro, allá en Vicuña Maquena. Fue muy violenta. Participé en su tiempo en la... Entonces, después de esas situaciones, como que bajó y ya no. Y ahora están resucitando. Claro. Y eso es bueno. Sí, porque si no hay justicia, no se pierde la memoria. Hay funa. Exacto. Claro. Por un lado, el problema de memoria. Y por otro lado, el problema de justicia. Que son las dos cosas importantes en este caso. Que la gente no olvide. Y por otro lado, que esta gente no viva en la impunidad tranquilamente en sus casas, pensando como que nadie se acuerda de mí, nadie sabe, qué bueno. Oye, dicho sea de paso, a la Aracelis que dicen ahí, así que homenaje a Fray Montalva será por Pampa Irigón. Mira. O por Salvador. Ahí, para todos los gustos. Da para todas las lecturas, sí. A mí me parece, y bueno, y no es menor, justo el 4 de septiembre. Ahora, lo que sí, yo creo que la muerte de Cerati de alguna manera desvirtuó un poco esta cuestión, porque no se le dio tanta fuerza, tanto énfasis como se hubiese pretendido. Ahora, alguien escribe ahí en el Twitter, mi querido Antonio, de algo con respecto a esto de que planteo yo de la censura, y Gisela dice, bueno, no me extraña, si ni siquiera los diarios dieron portada hoy a los 100 años de Parra, y hoy fue portada Cerati. Yo no he visto las portadas de los diarios chilenos. No lo he visto, pero no tengo ninguna duda. Sería lamentable que ni siquiera uno, porque al menos la última noticia, incluso con error ortográfico en la portada. Pero ya estamos a esta altura medio acostumbrados los periódicos chilenos, pero sí, ameritaba, está bien, lo de Cerati golpea por el tema mediático, por un artista rockero, pop, no hay mucha novedad en todo caso, pero un laureado como Nicanor Parra, 100 años, que no se cumplen cualquiera, y que está lúcido. Más lúcido que varios que están ahí en una cafetería. Ameritaba un poquito pero bueno, para el caso da lo mismo ya a esta altura, creo yo. Estas cosas de esperar ciertas cosas del otro lado a veces hacen que no espere. Eso en todo orden de cosas, las relaciones también, de todo tipo. ¿Qué están esperando? Igual el hijo a él, mira. ¿Tú decís Benito? Sí. Oh. Benito. Oye, Cecilia, es que bueno, salió a Cecilia Menabar, pues hay que decirlo. No, estoy claro, sí, pero... Linda ella, DJ y todo el cuento. Oye, es igual a su padre. Bueno. Benito, y la otra chica se llama, ¿cómo se llama? Leo, algo así. Se olvidó, tenía un nombre ahí bien especial. ¿Parte que quieren que vamos con un especial de Cerati, alguna cosa? No, a mí me gustaría. Bueno, tócate algo de la Colombina, pues, de los ex. Estábamos hablando de los Parra. Ya, pues, ya, déjame buscar algo de la Colombina. Ahí podría ser, sí. Podría ser y lo mezclé con Cerati. Ahí metí algo de Cerati. Perfecto, Para recordar también, bueno, primero algo de Parra. Pues, claro. Podemos poner a Cerati con el cariño que tengo yo a Argentina, pero pero Parra, primero, después Cerati, y ahí cerramos, no sé, con otro tema que el DJ Antonio tenga dentro de su lógica. Oye, ¿está la escoba con el agua en Maipú otra vez? No, nos vamos con un tema de los ex. Ya, perfecto. A propósito de lo que estábamos hablando, esto se llama Vendo Diario. Vendo Diario, sí. El Mercurio, la tercera. Sí. Ah, la sí, segunda. Está bien. Muy bueno ese. Y la baila de Antonia, ¿eh? Sí, pues, Colombina Parra, digo, bailo. Y también nos vamos a ir con Gustavo Cerati, si les gusta. A mí el tema del último disco, que encuentro que está re bueno, que es Deja Vu, más que el tema, no me gusta mucho el tema de los sintetizadores y mucho arreglo y todo el cuento, pero la letra está re buena. Entonces, es muy iniciante, ya está muy bueno ese disco en todo caso, en Fuerza Natural. Sí. ¿Pero va a colocar Deja Vu? Deja Vu, sí. Ah, bueno. Pueden pedir, no sé, Paseo Inmoral se llama. Ya, pero ese es del otro disco, no es del último. No, pero me refiero a Paseo Inmoral, sí. También es buen tema, yo encuentro, sí. Ah, pues nos vamos con dos de los ex, dos de Cerati. Ya. Y quedamos bien. Quedamos bien. Dale. La muerte cerebral es muerte, dice Ania Garina. Sí, no, ahí sí, está. Sí. Pausa musical, un tema se viene pronto. Yo creo que ya el tema de que está hirviendo acá, pero falta organización. Ah, no, claro, estoy de acuerdo. Esta cosa de que el otro día estuvimos conversando, tuvimos todo un programa hablando y las diferencias que hay entre un estudio social, una sonada, una revuelta, pero pre-revolucionario, como andáis diciendo tú por Twitter. No, pero es que... No, entonces sé que lo estáis diciendo de forma... Salazar habla de un proceso pre-revolucionario y de repente ve características en los movimientos sociales que no tiene... No es por desmitificar o contradecir lo que está planteando Salazar, pero me parece que hay que precisar en algunas cosas. Yo creo que es recién estamos entrando en una cuestión que tenga que ver. Yo no sé si la gente hace la lectura pre-revolucionaria, pero sí hay mucho de indignación, de rabia. Claro, pero en muchos casos esto sucede que viene un estallido y luego se desploma, claro. Y ahí queda. Sí, porque no hay organización. Porque no hay organización. Exacto. Y porque no hay una proyección y porque la gente solamente está tirando su rabia. Exacto. No está tirando no hay un proyecto político, una visión política. Exacto. Y ahí es donde viene el quiebre. Bueno, exacto, eso es un trabajo que creo yo que hay que hacer. Claro, se está haciendo muy lento. De cohesión social. Es que lo que pasa es que mientras hay organizaciones que esto lo aprovechen y personas que lo aprovechen, uh-huh, con una cuestión, lo discutimos en un momento, con una proyección meramente electoral y no de trabajo de base. Uh-huh. El otro día me sorprendí que Luis Mesina, este tipo de las que habla en contra de la AFP. Coordinadora de AFP. Sí, trabajó para una AFP, ahora dueño de una AFP. Ahora, y ahora está como candidato presidencial. En honor a la verdad, porque nosotros también tenemos la información de que esta AFP, de hecho tengo la información completa acá, la podemos revisar si quieren a la vuelta de la pausa musical, se crearon varias AFP en términos de confederaciones de trabajadores, eso ocurrió. Uh-huh. De hecho, él vota en contra, de hecho hace una declaración donde explica ciertas acusaciones que están sacadas de un diario en particular, que es el diario Unidad. Pero en términos prácticos, eso ocurrió con varios sindicatos, murió con varias y que en definitiva fueron muriendo para generar este monopolio que genera. Pero de hecho, a mí me pareció, no soy amigo de Luis Mesina ni nada por el estilo, pero me pareció un ataque, porque fue un ataque personalizado cuando hay un montón de gente, muchos de los que siguen siendo dirigentes sindicales. Uno dirá, bueno, lo que pasa es que él es cara visible contra la AFP y estaba dentro del director de una AFP, que tiene que ver con el tema, estamos hablando de los 80, estamos hablando de que los trabajadores se armaron varias cooperativas y varias AFP, pero me pareció con mala leche el cuento, porque estaba solamente el tema de la nota de este diario Unidad, y no estaba investigado mucho más allá, y él más encima defendía el modelo de la AFP, que es una cosa muy distinta. Sí, pero por ejemplo lo que yo digo es que en el fondo... en esta lógica de aprovechar ciertas coyunturas sociales para levantar candidaturas presidenciales. Eso es que a mí no me gustan los candidatos de ningún tipo. Es que a eso a mí me llama la atención. Ni los candidatos al Nobel me agradan. Me complica eso de... Salvo si fuera el Alfonso. Que ya está pensando, lo me dijeron por ahí. Podría ser. Aquí, candidato aquí. ¿Ah? Premio Nacional de Literatura. Alcalde de la comuna. Muy bien. Alfonso, el alcalde. Ni muerto se va de candidato. No. Me consta, por eso. Nos vamos entonces con mezcla. Por eso. Ex Vendo Diario, nos vamos a ir con Deja Vu. Los ex. Un otro tema, mucha tele. Bueno, muy bueno ese. Y Paseo Inmoral, que lo pidió ahí en especial. Se lo dedica a sí mismo, por lo inmoral. Así, por lo inmoral. Es medio sexón ese tema. Nos vamos entonces. Suenan los ex, Colombina Parra, Pablo Ugarte, varios más. Tremendo. Hija de Nicanor Parra, a propósito de que hoy día cumple 100 años. Esto se llama Vendo Diario. Ya volvemos acá en el matinal de Radio Villa Francia. La

sinónimo, un adjetivo calificativo que explique esto. Yo no soy de fierro, no soy de plástico, soy real, soy de carne y hueso. Mucha, mucha, mucha tele, mucha, mucha, mucha pantalla, mucha, mucha, mucha mentira, mucha, mucha, mucho calor. Mucha, mucha, mucha tele, mucha, mucha, mucha pantalla, mucha, mucha, mucha mentira, mucho, mucho, mucho dolor.

es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya nos despedimos hace un buen rato de Radio Ucán. Recuerda que los viernes nosotros vamos un poquito más tarde y que tuvimos acá un problema técnico, así que vamos más tarde de lo debido, pero aquí estamos de pie al cañón. Con los viernes de análisis, junto a Max Papá Quitral y Alfonso Gurú Alfonso. The leader. Estábamos tomando un buen cafecito allá en la cafetería VIP que tenemos. Este, sí. Ah, los nylon nos costaron 300 millones. Oye, sí, bueno, las sillas robadas. Las tazas muy, muy bacán, las de plástico transparente. 50 lucas cada taza. 50 lucas cada taza. ¿Sí? Oh. Sí. Ah, y las cucharas extraordinarias. De plata. De plata. Mm. De plata. No, siempre tenemos puro style. Claro. Así con la cosa estamos viendo. Bueno, la funa se llevó a cabo, ya terminó, me dicen, acá por interno. Que esto era en el mall de Vespucio, y ahí donde está ubicada la clínica Vespucio, esto es la Florida. Sí, la Florida. Ya finalizó y se funó, porque cuando no hay justicia, hay funa. Uh-huh. A Eduardo Arriagada Redín. Miren la cara, y si lo ve ahí. De hecho, salió en un reportaje hace un tiempo. ¿Se acuerda? Chilevisión. Sí. Bueno. Él es médico. Tiene que, y que lo funen, y que lo sigan funando. Sí, está bien. Y sí, porque debe ser complicado que tú llegues al médico ahí, sabes que tengo esta dolencia, quiero que me vea, y te lo vas mirando la cara y ves que era un ex DINA o ex CNI, es como para que a uno le duele la guata y todo, porque tú no sabes cómo vaya a salir de esa consulta, en qué condiciones. Que te esté tratando un torturador no debe ser muy halagüeño, por decirlo menos. Exacto. Así que ahí está la funa, la tiramos al tele para que usted también pueda verla. Y también ayuda a difundir la cara de este torturador. ¿Qué les parece? Uh-huh. Está acá, Max. Sí, o estaba conversando con su jefe de campaña. No, estaba. Me estaba acordando algo de que dijo Charlie García ayer de Cerati. ¿Qué dijo Charlie? ¿Qué dijo nuestro amigo Charlie, no, viste? Bueno, lo veo y me da sed cuando escucho a Charlie. No, es que le preguntaban ahí sobre Gustavo. Dice, no, me parecía bien, Gustavo, un arquitecto de la música. Y un periodista le pregunta, pero che, ¿era verdad eso de que estaba la posibilidad de armar una banda? Le dice, sí, mira, la verdad es que estaba la posibilidad de armar una banda, pero fracasó. Y le digo, ¿y por qué fracasó? Que me internaron, boludo. Oye, no, Charlie García. Bueno, ay, qué vergüenza. Perdón, es que con su particularidad. Es que me internaron, boludo. Entonces, estaba, pero Charlie. Estaba Charlie. No, No, olvida, Charlie, te imaginas. Cuando Charlie se vaya en Argentina, papá. Te lo encargo. Eso claro, sí que va a ser. Sí. Eso sí Sandro que... va a hacer una alpargata con lo que va a pasar sí, con. Eso. Yo que nací con Videla. Buen tema eso. Muy buen tema. No, pues Charlie es extraordinario. Extraordinario también. Sí. Tiene muy. Su Unplugged también es muy bueno. Claro, tiene su. O sea, como cantante, como actor y todo lo más, sí. Como persona tiene su caída, po. Bueno, de repente dice, voy a ir y no llega. No, cuando se tiró del hotel. Del hotel, no, o cuando está lo mejor en una presentación y dice, ya me aburrí, se va y no, deja todo botado. Hay que estar muy loco para hacer eso. Claro. O sea, loco en el sentido de estar reventado ya. Claro, ese es el problema. Un carrete. Y circulaban varias fotos ahí en las redes sociales. Estaba, me parece que era Charlie. Gustavo. Sí, Fito. Fito y. Y está Charlie, Gustavo. León Gieco. León Gieco. De hecho, Cerati estaba ahí al medio. Sí, carrete. Sí. Ah, ya. Dios los cría, el diablo sí, los junta. Es como que esté en un carrete, no sé, por el Alfonso, el Toño, ya. El Joaquín. No, de alto no, impacto. Ya, de claro. Hecho, no habrían fotos. No habrían registro. Yo no, ustedes no saben, yo me excluyo inmediatamente porque soy un tipo. Tú sacarías la serio. Foto. Serio. me tiró al tiro. Faenando. Papá, progresista. Chao. Saludos a Allende los Andes. Cuando muera Capusotto, vamos a hacer duelo acá. Capusotto. Ese lo vamos a hacer. Argentina siempre nos brinda curiosidad del lado del Papa. Maradona, ¿lo viste jugar el otro día en este partido por la paz? El talento. Es talento. Oye, ese está lento. Oye, pero yo lo vi como que tenía problemas para correr, para caminar. No sé si te diste cuenta, como que le están pasando la cuenta, las infiltraciones, toda la cuestión. Era como, no sé, pues cuando tú ves a los perritos. La edad que tiene también, sí, para estar jugando fútbol, digo sí. Yo. ¿Cuántos tiene ya Maradona? Nació en el 86, tenía como 24 años, una cosa así era, ¿no? Más o menos. Ay, no me acuerdo porque cuando Mundial son 20. Bueno, ahí voy a buscar, búscalo. Pero realmente me llamó la atención cómo le costaba caminar y todo lo demás. En comparación, por ejemplo, a otros jugadores casi de edad muy similar. Ya. Él muy mal lo noté. Pero bueno. Sigue siendo para mí un ídolo Maradona, a pesar de que todo lo cuestione y todo lo demás. El 60 nació. Ah, ya, el tiene 60. 50. Sí, el 60. Ah, mira, bien. El Diego. Claro, bueno, pero Argentina siempre para tiene... los 50 años y sí. Para un futbolista sí. Y todo lo demás. Y con todo lo que se echaba para adentro sí. Y todo 54, lo que... 54 en el fondo tiene, ¿no? Sí, pues 50. 54, pues 54. 60, ay, pues 60, estamos en 2014, perdón. Pero... Estamos 14, despierten sí. A 54, más viejo todavía, entonces imagínate. Mira, bueno. Y lo gracioso dicen por acá que lo tenemos de tesorero. Sí. Claro. Oye, el Arenas de la Villa Francia. Claro. Está bien ahí, está bien. Ah, sí, nomás. Po. Tan chistoso. No. Después de que tira careta de palo, está allá y dice, oye, tan chistoso, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me molestan a mí si yo me porto sí, bien? Dice. Así claro. La cosa, nomás. Así nomás es. Así nomás es, po. Yo digo realidades, ah, nada más. Ok. Ok, lo vamos a aceptar. Sí. Pucha, iba a decir algo serio, pero yo no puedo. No, pero volvamos serio. A la etapa seria. Volvamos a la etapa seria. Como por... a la etapa de seriedad. Sí. Importante esa etapa. Sí. ¿Qué nos queda por ver, estimados? Se los doy porque me dijeron que querían hacer saludos a propósito, ustedes dos. No. Como ex. Ah, no. Era una broma interna. No. Eso me dijeron. Oye, se alojaron de Cervantes. Ah, ¿en serio? Sí. Me llegó la, pero por lo menos me llegó. El aviso acá, lo tengo por internet. Oye, no más, de mal en peor. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha llegado información, pero aparentemente este diálogo mapuche que propuso el gobierno, no recuerdo el nombre puntual de la actividad que se propuso desde el Ejecutivo, aparentemente, por lo que me están comentando, las informaciones que yo manejo muy, muy someramente es que realmente se está transformando en un fracaso. Uh-huh. que esta atención mapuche en el fondo no está logrando el objetivo esperado y va a ser otro de los tongos más de un gobierno que no ha dado la anchura a su expectativa. Yo creo que llegó con mucha expectativa y con el paso del tiempo nos damos cuenta que no corresponde. Entonces, hay una situación compleja también ahí con respecto a esto, a la consideración del tema mapuche, que no ha surtido el efecto que se esperaba. De hecho, a propósito, ayer nos enviaron un video a propósito de esta consulta indígena que está llevando a cabo el gobierno, cumpliendo a cabo el convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con el tema de consulta indígena. Y hay un video que está circulando, que me hicieron llegar, de hecho lo voy a buscar ahí para que lo puedan ver, en el cual llega un mapuche y comienza a hablar con autoridades, pero él habla en mapuzungún. Y era como un chileno en Nueva York. Así como, que hablaba, y a uno de los que está encargado, que se notaba que estaba medio pinteado, llama a otro. Ya, ¿qué me está diciendo este? Después este sale a hablar con una chica que están entregando unos folletos y le habla en mapuzungún. Al final, tipo, después buen rato, y que parecía casi sordomudo tratando de comunicarse con el entorno. Insisto, consulta indígena, y particularmente mapuche. Comienza a hablar en español. Dice, ¿ves lo fuerte que es esto? Y él les dice, estamos hablando de que estamos en un encuentro de consulta indígena viendo el tema mapuche, estoy hablando de mapuzungún y nadie me entiende. ¿Cómo puede hablarse consulta indígena si no respetan ni siquiera nuestra lengua? Por último, tengan a gente que hable mapuzungún acá para que podamos poder comunicarnos bien. Porque parte constitutiva de la identidad cultural de un pueblo implica su lengua. Uh-huh. Este video está re bueno, porque no es un ejercicio de como experimento social. Es un hecho que ocurre. Ahora, te lo extrapolo respecto a lo que estábamos conversando la primera parte en el primer bloque. Hablar de políticas públicas respecto al tema de la pobreza, respecto al tema del transporte, de tipos que no ocupan transporte y que no saben mucho de pobreza, salvo un par de talleres que hicieron en la PUC. Que dicho sea de paso, lo da Benito Baranda, que no es mentira, que es introducción a la pobreza. Taller 1, taller 2. Estoy posta que estoy diciendo. Ahora, algunos dirán, pucha, qué bueno que lo haga Benito Baranda y no lo haga Cifuentes de Libertad y Desarrollo. Por hacer, pero que esto que nos expliquen de cómo es la pobreza a los pobres es medio complicado. Sobre todo que somos ¿dónde medio... ¿Dónde lo dan ese curso? ¿Dónde lo dan? Ah, no. en la Universidad Católica, acá, la PUC. Que no es muy pobre tampoco. Bueno, te podría hablar de otras carreras que el otro día me enteré que están dando de nuevo en la Universidad de los Andes. ¿Cuál? Hay una, de hecho la discutimos, que no era esta de asesora del hogar, era otra, que era, mira, lo voy a buscar. ¿Amor y matrimonio? ¿Una cosa así? No, era una cosa mucho más irrisoria. O sea, ¿hay algo peor todavía? Sí, era peor que la otra. Que... Sí, que dice la pelusa, hola, escuchando la última parte, recién llegó a mi casa, perdón. Dice la pelusa, le mandamos saludos. Tú aquí en la peña. Ah, mira. Yo no la pude ver, está... y me excuso, los pude ver algunos después un rato, pero... está acusado porque estaba con un problema de las muelas, me la había sacado esa misma, no, el día anterior. Ese día. No, si no fue ese día, si me la el saqué viernes. El día anterior. Y todavía me quedan por sacarme otra. Pero era así como aprovechar el fin de semana para poder estar bien el lunes y todo, porque hay que seguir trabajando y laburando acá. Así que, pero pude ver algunos, de hecho pude conocer a los papás, por ejemplo Joaquín, y compartí ahí con algunos, y después, bien, muy, muy buena gente, así que les mando un saludo, también lo escuchan ellos. Sí, un saludo para ellos, yo también los le mando un grande. Saludo a la mamá y la Inés también. ¡Ah, mira! Señora, suelte la estufa. ¡Qué pesado! Déjale. Le van a pegar a la Inés ahora. Se la llevo con ruedas. Eso nomás, quería mandar los saludos respectivos. ¿Tú querías saludar a alguien? Me había dicho al momento del café. ¿A quién querías saludar? No, yo estaba molestando por la 82 años de la juventud comunista, decían ahí. Tengo el himno, porque acá color amaranto. No, un saludo igual. Mira, fíjate que a pesar de todo y que uno critica en definitiva porque ve cierta incongruencia y cierta incoherencia. Es que dice alegre rebeldía, yo no sé si... A mí me gusta cuando lo dice eso el Rendón. Rendón bueno. Ah, el Rendón bueno. Pero eso de alegre, rebeldía, ya me es como un eslogan, porque de rebelde no tienen nada. Pero bueno, ¿qué decía Pelusa, perdón? Escuchando esta parte de la última. Ah, un saludo que viene llegando. Sí. Aparte que los viernes son bien complicados porque nosotros vamos un poquito más tarde y vamos un poquito pasado. De hecho, hasta ahora ya habíamos terminado, esperando. Claro. Pero se da esta cosa de analizar. Ayer estuvimos analizando y lo dejamos para analizar hoy día, para cerrar un poco el contexto. Y vaya un saludo a las juventudes comunistas. Revisen de vez en cuando a Marx, revisen de vez en cuando a sus próceres. Hay literatura, no compren esos manuales, no lean tanto a Martha Haneker, que es muy estructuralista. Hay que poner música aquí. Sí. Y nada, yo conozco buena gente, ojo, buena gente. Yo también. Yo discrepo políticamente de la línea absolutamente. He sido considerado persona non grata varias veces por la juventud comunista de este país, pero uno lo aprecia porque cree en la clase. Y yo, cuando identifico a alguien, identifico a un vecino, identifico a un poblador. Muy bien. No, claro. No lo. Ahora, cuando veo a esos jotos en los cuicos, no, me genera un problema. Pero es un problema de instituto. A veces uno, entonces ahí. Pero hablarse un poco del panorama internacional. Ayer hablamos un poquito así, muy, muy, a la pasada de Ucrania, por ejemplo. Y de lo que se viene ya ante un estallido de guerra. Causas bélicas ahí ya un par, unas cuantas. De hecho, es más, ya hay guerra. En esa zona, el tema es qué va a pasar con las potencias que están en pugna ahí entre, porque Ucrania está entre medio y está bastante atomizada. El gobierno de Poroshenko, la verdad, no tiene ni la unidad. Hizo un acuerdo con Putin, pero el Congreso no lo está aprobando. Hay varias zonas autonómicas. Hablaba de Nueva Rusia. Si tiene tiempo, investigue sobre Nueva Rusia, que es una zona importante de Ucrania que se generó una especie de autonomía y está luchando con la independencia. Hay brigada internacional ahí, esto es una cosa muy muy interesante. Hay grupos antifascistas muy grandes, ahí está la brigada Magno, recordando a ese anarquismo ucraniano que en un momento fue paralelo a la revolución rusa. Hay un tema bien interesante en esa esfera. Ahora, en la esfera. Un paréntesis sobre lo mismo. ¿Eso no es Rusia pro-ruso? No. No, no es pro Ucrania, no. Es totalmente autónomo es de autónoma todos. Autónoma independiente. Todos. Sí, sin embargo, ya. Obviamente en su momento estaba más cercano a la pro Rusia, porque tienen ciertas diferencias. A ver, es como una, y quiero hacer una diferencia, las revoluciones y las guerras de independencia son distintas. Las guerras contra la dictadura y las revoluciones propiamente tal, por eso la revolución cubana empieza el 1 de enero del 59, pero en términos estrictos empieza por ahí por el 61-62. Porque lo primero era para sacar a un dictador, que era el caso de Fulgencio Batista. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque cuesta explicar a rato ciertos fenómenos, sobre todo históricos, en términos sociales, cuando se pasa por alto ese tipo de cosas. Lo que hay en esa zona, por ejemplo, de Ucrania, y como en varios otros lados, son luchas por la independencia, la autonomía propia, lo que pasa en Palestina. Por eso la gente lo puede explicar, oh, es que jamás, y 20 organizaciones más de la Franja de Gaza, está el Frente Popular de Liberación Palestina, está el Frente Democrático, estaba la Yihad Islámica, jamás también, y otros, pero tantas más que generaron esta unidad de resistencia porque entienden que hay un invasor en términos de su pueblo. Ahora, explico esto porque están peleando por la independencia. Una vez ya consolidada esta, viene el otro problema político, que es definir, interno. Bueno, cómo va a ser el país que vamos a construir. Claro. Y ahí es donde se empiezan a ver modelos. Uno dice, porque fíjate que hay sectores muy de derecha y sectores muy de izquierda, muy de izquierda, en esta nueva Rusia, que es esta zona de que ha generado esta autonomía y que está combatiendo al ejército, y le ha dado duros golpes al ejército ucraniano. Sí. O sea, tienen un enemigo común y están tratando de librarse de él para luego ordenar adentro. Y recordemos lo que pasó con otra zona de Ucrania que fue anexada por Rusia después de un referendo, que uno puede dudar si fue, pero si hubo un referendo que... Crimea fue ahí. Crimea. Sí. Ahora, el tema es por qué Crimea y Rusia, porque, ojo, a otras zonas de Ucrania han hecho lo mismo y Rusia no la ha pescado ni en bajada. No, sí, es verdad esto. Bueno, sí, está ahí la base de Sebastopol. Y eso para Rusia era más que importante. Es que Crimea es un pasadizo importante de recursos naturales, entonces eso también es un elemento, claro. ¿Cuál podría ser una causis belli pronta? Se viene el invierno allá. A nosotros estamos en verano. Uy, el invierno ruso. Y, bravo, ¿eh? Y Rusia cortado. De hecho, Europa, hay mucha tensión en la comunidad europea porque básicamente saben que va a tener un costo muy grande. No lo va a parecer Estados Unidos, que está presionando. Ah. Alemania está en una cosa muy tensa. De hecho, ha bajado la popularidad de Angela Merkel, que no ganó hace mucho, fue hace un poco las elecciones en Alemania. Hace poco, sí. Porque se rompe una cosa muy importante en Alemania, ojo, tanto gobiernos distintos, socialdemócrata o centros liberales de derecha, como el caso ahora de Angela Merkel, va a enviar armas a los kurdos, a propósito del tema, dice, a petición de Estados Unidos. Y eso lo encuentra tanto la sociedad civil, una cosa que está discutiendo mucho, sobre todo los medios alemanes, es Alemania enviando armas. El trauma todavía está en el tema de Segunda Guerra Mundial y algo que encuentran casi como un sacrilegio lo que está intentando hacer Angela Merkel. Ojo con eso, porque Europa está bastante complicado porque Rusia dice, bueno, a sanciones ha respondido económica, ha respondido con todo también Rusia. Me tiráis de allá, yo te tiro para acá, así ha estado. El tema es que Europa está entre medio, no Estados Unidos. Y en ese sentido, lo que están previendo, y Ucrania, que está a punto de caer incluso el gobierno Poroshenko, porque si viene el invierno, tienen el gas cortado, mercados cortados, y tampoco tienen mucha salida, y el apoyo que le han dado de parte de Occidente, el caso de particularmente Estados Unidos y la comunidad europea, ha sido súper limitado. Ha sido así como te pasa un poquito, pero no todo. Porque tampoco quieren que se les escape la mano. Cosa que podría estar, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otras zonas, ya en el caso de Irak. Claro, quieren ir a la segura, o sea, se van a invertir sabiendo que lo van a recuperar y no que vayan a estar invirtiendo y después se van, se van para Rusia y quedan de brazos cruzados. Ahora el problema del invierno es cierto, o sea, el problema del gas, no tienen gas, la gente se calefacciona más que nada para la calefacción, se usa el gas en Ucrania, bueno, en todo el norte de Europa. Y al no tenerlo, va a venir la crisis interna en la cual la gente se va a sublevar en contra del gobierno que esté imperando. Ojo, estamos hablando de un invierno crudo. Y el gas no hay. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos para evaluar este tipo de cosas? Lo que pasó, insisto, con el caso de la Franja de Gaza, que sigue ocurriendo por lo demás. De hecho, la ocupación, la expropiación que hizo Israel a Cisjordania. Bueno, explique, que venga la comunidad judía que explicó las razones de la Franja de Gaza, por qué lo están haciendo Cisjordania cuando Hamas no es preponderante en Cisjordania. ¿Cuál es la excusa en este caso con Cisjordania? Pero a lo que voy es que la tensión es tal a nivel global y las excusas son tales que tiene que ver con por qué ocurren ciertas cosas. El otro día explicaba y recomendaba una película que se llama Ciudad de Tormentas. Trabaja Matt Damon. Que explica lo que pasa en Irak con el tema del arma de destrucción masiva que nunca encontraron y que al final fue toda una gran mentira. Y que generaron un supuesto gobierno más democrático de unidad que no se podían ver unos con otros en la misma sala. Bueno, hoy día en Irak, después de haber sido invadida por Estados Unidos y la coalición de aliados, porque no fue solamente Estados Unidos, está en una guerra civil de tres partes. Radicalizaron a los sunitas, por un lado, que este Estado Islámico y el Levante, que es el caso de ISIS, los kurdos, por otro lado, y este gobierno medio titre, medio oeste, porque empezó a exigir ciertas cosas a Estados Unidos. Estados Unidos también dijo esta política de no todo, de a poquito te doy las migas, y empezó a conversar con Irán, empezó a conversar con China y todo el cuento para conseguir ayuda, y Estados Unidos empezó a castigarlo. Bueno, ¿qué tiene? Tiene una guerra civil. Y de un Estado Islámico que Estados Unidos dice que quiere combatirlo. Y hay una manera súper fácil de combatir al Estado Islámico. Súper fácil. Y que Estados Unidos no dice, finalmente, que es parar los aportes que llegan de los saudíes, que son socios de Estados Unidos, y a cual Estados Unidos le debe bastantes prebendas. Sí, porque esto de explicarse, bueno, cómo un grupo fundamentalista crece tanto, porque acá hay matemática pura. Esto para explicar la guerra siempre es matemática. ¿Por qué? Porque ya, tú tienes 10 personas y tienes un grupo. y convierte un ejército. Siempre sale caro un ejército. Sí, pues, porque tiene que comprar implementación, logística, la arma y todo el cuento. Y si pierde gente, tienes que volver a recuperarlo, por tanto, siempre está gastando. Bueno, ¿de dónde viene esa plata? ¿Quién está financiando al Estado Islámico y el Levante? Bueno, ahí está el tema de Arabia Saudita. Estados Unidos también puso plata. Ahí sí. ¿Para qué? Para desestabilizar el gobierno Bashar al-Assad. Claro. ¿No se acuerdan que estos monstruos que nos muestran hoy día comunicacionalmente hace un par de meses eran los rebeldes peleando en Siria? Ojo, rebeldes. Ahora son monstruos. Entonces, lo que está en disputa hoy día es la hegemonía mundial, pero a lo que quería llegar, ¿y por qué da estos ejemplos? Porque no estamos peleando, esta disputa no es sobre socialismo y capitalismo. Acá, en el caso de Rusia y Estados Unidos, ambos son regímenes capitalistas y están peleándose mercados. Acá no se están peleando visiones de sociedad. Así que alguien no se equivoque y dice, hay que defender a Rusia porque está peleando contra el imperialismo estadounidense, porque es un error, pero garrafal. No es. Putin, de hecho, es mucho más apoyado por sectores de derecha en Rusia que por sectores de izquierda. Sí. Y de hecho ha venido una fiebre hace un buen rato, dicho sea de paso, nacionalista en Rusia. Sí. Cabezada por el gran ajedrecista, dicho sea de paso. Kasparov. Claro, esto viene del año 90, de la caída del muro, y comienza ya a aparecer estos grupos neonazis, grupos bastante derechistas, tanto en la Unión Soviética como en Alemania y como en otros sectores. En Europa han crecido, en Rumania, han crecido muy fuerte, han crecido los sectores en Italia, han crecido en Suecia y también. Otro breaking news. Disculpen que paremos tan abruptamente este análisis de panorama internacional, así como bien somelo, profundizar mucho. Pero estoy leyendo y ya confirmado. Ahora, en una entrevista que está dando en una radio, no como esta, pero Michelle Bachelet acaba de descartar la Asamblea Constituyente. Cierro el paréntesis, yo sé que a algunos les interesa esto porque viene a comprobar cosas que se han dicho antes. Pero bueno, Bachelet descartó de plano la Asamblea Constituyente. A ver qué dicen. Bueno, eso hay que tirarlo. El Partido Comunista Ruso, uno de los más importantes de la oposición. Muy cierto, profitador. Que ahí que está aportando, respecto a lo que estamos conversando, de este paneo internacional. Por otro lado está la situación de África, con el ébola, que ya llegó a zona de países en desarrollo o en crecimiento, como se les llama, y eso está preocupando a algunos. Hay una volatilidad a nivel global súper grande. Y que yo creo que hay mucha más inestabilidad que en los 80 cuando alguien iba a apretar el botón, como dice la canción de Miguel Mateo. ¿Por qué? Porque los intereses y los mercados hoy día son mucho más estrechos. Pues ya están copados en general. Entonces empiezan a fagocitarse en definitiva. Empieza el canibalismo puro. Ya ha aumentado la población, por lo tanto hay muchos más que tienen de ganas de hacerse cargo de esos mercados. Exactamente. Estos se agarran entre ellos. Entonces, obviamente, ¿quién va a ganar esta disputa? Yo creo que nadie va a ganar. No. Nunca nadie gana mucho en una guerra, salvo los que venden armas y otros más. Y por ahí les conviene a algunos estados que tienen una industria armamentista potente, el caso de Israel y el caso de Estados Unidos, no es menor que las armas utilizadas por el Estado Islámico del Levante y ISIS sean de origen israelí, sean de origen estadounidense. No es mera casualidad eso. Recuerde que lo que tiene que ver con las armas y las ventas de parte de Estados Unidos las maneja el mismo Pentágono. Si esto no es que alguien hace en un momento. ¿Usted vieron El Señor de la Guerra? Una película de Nicolas Cage que habla sobre. Es una historia biográfica, una historia verídica que habla sobre un tipo que hace su propio negocio como independiente, como privado. Al final de la película entiende las lecciones. Trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Es la mejor manera. Y aparte que el problema era que él está jugando solo. Si juega acá, hagan un negocio nomás. Yo tendría mucho ojo con lo que está pasando en Ucrania. Vuelve a ser nuevamente, históricamente, un territorio de excusa. Pensaba que Ucrania le ha tocado duro. Sí, le ha tocado la historia, sí, pero si no, nos retraemos más para atrás, del Imperio Otomano hasta lo que ocurrió durante la misma Guerra Fría. Ucrania siempre fue un territorio disputado por uno y otro lado. hasta llegar al periodo más actual, que es la Revolución Naranja, y después la caída de... se me fue el nombre del presidente que cayó. Y que ahora la elección de mayo, bien irregular, dicho sea de paso, que lleva Poroshenko, apoyado por Estados Unidos, por Alemania y la Comunidad Europea, claro, que le están quitando ahora un poquito de apoyo. Cada uno se está jugando solo ahí. ¿Qué pasa en América Latina? Ahí es donde ha jugado un rol, insisto, precisando esta posición del gobierno de Putin y de Rusia. La ofensiva en América Latina. Tipo que está pensando precisamente lo que viene. ¿Cuál es la diferencia entre Rusia y qué podría dirimir la balanza? ¿Se acuerdan cuando aquí dijimos que iba a terminar a Sochi y empezar el conflicto en Ucrania? Dijimos acá, mucho antes que terminara eso. Rusia esto lo tiene de una u otra manera proyectado en términos de escenario, y está haciendo algo que en el otro lado no pueden hacer, apelando a la autonomía. Rusia está dispuesto incluso a cerrar sus mercados. Ha vivido de esa forma. Sí, tampoco les es ajeno. Cortar el gas, bueno, ¿sabes? Ya, nosotros hacemos una economía interna. Ha autonomizado sus sectores productivos de una manera muy potente, a diferencia de los otros. Rusia se está preparando para una guerra hace bastante rato. Y tiene que ir con ese nazismo también que tiene Vladimir Putin. Claro. Que pretende basar la historia como... Sí. Sí. Además de que donde vinieron las sanciones de parte de Estados Unidos y Europa a Rusia, Putin ya había hecho su vueltecita por América y empieza a abrir mercados para que lo abastezcan de lo que vaya a necesitar justamente los países latinoamericanos. Está en Cuba, estuvo en Venezuela, Brasil. Estuvo en Brasil, estuvo en Argentina, estuvo... Acá también hubo conversaciones. No viajó a Chile, pero sí, ojo, se pegó su pasadita por todos lados. Más que la visita de Putin, más que un tema económico, fue un tema político. Tanto mercado, salvo el caso de Brasil, no es ni para un lado ni para otro. Pero en términos de influencia y en términos de tener aliados, de hecho, esto ocurría incluso con la Unión Soviética, no era menor ganarse el patio trasero. Sí. ¿Ah? No es menor... y por ahí lo que ha sorprendido durante esta última semana son las declaraciones que han dado algunas autoridades de Estados Unidos respecto a que ISIS ya estaría en territorio estadounidense. Sí, ya dijeron de que están a puerta de un atentado. Exactamente, augurando un próximo atentado de parte de ISIS que habría entrado incluso por la frontera de Estados Unidos. Hay como bastante preocupación. Cobra más vigencia la ley patriota, etcétera, etcétera. Estados Unidos ya augura, dice que ISIS ya habría llegado a territorio estadounidense. Están obviamente investigando, esto va a permitir detenciones arbitrarias y un montón de otras cosas más. Puede que no haya sido nada. Un atentado también que se ve como próximo. De hecho, el nuevo monstruo de Al-Qaeda ya era. Con el asesinato de Bin Laden, que nadie vio, y de un cuerpo que nadie constató. En todo caso. Cosa muy rara, pues lo tiraron al mar, no venga a decir eso. Es como la arma de destrucción masiva. Esto, claro. Busque esta peli, se llama Ciudad de Tormentas. Está re buena, se la recomiendo. Y el tema acá es que el tema del gas, el tema del petróleo, un montón de otras cosas, claro, pues el precio se va a poner volátil. Aquí ganan poco los Emiratos, que a algunos les conviene. De hecho, insisto, si ISIS está creciendo es porque tiene apoyo sin restricción en términos económicos, y ahí hay que seguir la madeja. Va a llegar a lo mismo de siempre, en todo caso. Eso explica por qué Israel incluso estuvo dispuesto a dar por asumido que perdía la guerra con Jamás, mediáticamente. Fue con la franja palestina de la resistencia palestina, pues hay que decirlo. Jamás es un actor relevante, particularmente en la franja de Gaza, pero no el único. Y perdió la guerra. Eso es, ya no hay duda respecto a eso. Tal como la perdió en el Líbano. Ahí enfrentado a otro grupo que era Hezbollah, que son de carácter chiita. Y eso es porque, en definitiva, sabe que se le escapó ISIS, pues. Sino ISIS, que se sabe que tenían entrenamiento, que habían asesores militares israelíes, eso se sabe, Y esto, ojo, no está apareciendo ahora que ISIS aparece en la este. Se viene denunciando hace bastante rato. Pero sí, pues sabes que se está... Puede escaparse mucho el caso de ISIS. Pero también claro. Puede ser que Estados Unidos utilice esta situación de ISIS para hacer un autoatentado dentro de Estados Unidos para justificar cualquier invasión o cualquier situación que les convenga, porque también no sería la primera vez que lo harían. Pero es que obvio, es decir, a ver, Estados Unidos ocupa una política muy pragmática. Probablemente Maquiavelo quedaría horrorizado con la política exterior de Estados Unidos. Porque incumple todos los tratados. De hecho, lo que le pasa en Irak o lo que pasó en Vietnam rompe, para los que han leído, por ejemplo, el príncipe de Nicolás Maquiavelo, rompe el principio de cuando tú eres el foráneo. ¿Ah? Acuérdate, va a tener mucha mayor oposición. Se genera. ¿Por qué? Porque la política de Estados Unidos no es proyectiva a largo plazo. Es inmediata, es un carpe diem liberal económico tremendo. Es ganemos rentado acá, tenemos privatizado la mayoría de las funciones en términos estatales respecto a las decisiones de guerra o no. O sea, cada decisión de guerra de Estados Unidos implica un montón de contratos. De hecho, se demoró Estados Unidos en invadir Irak porque se estaban terminando de afinar los contratos. Ahí hay un texto de una periodista que tremendo, que hace todo el análisis previo a lo que fue la guerra de Irak. La discusión es tremenda. ¿Quién se queda con los contratos de la revolución? ¿Quién se queda con los contratos de este? Y después de eso, está lista la guerra. Y ahí se define. Sí, tenemos comprobación de nuestro agente y servicio de inteligencia, que es un poco lo que trata esta película que le estaba diciendo, de que hay armas de destrucción masiva. Armas que nunca existieron. Cosa que fue un escándalo en su momento en Estados Unidos, pero ya el hecho estaba consumado. De hecho, sale Bush a decir, bueno, no encontramos armas. Perdón. Pero bueno, hay que combatir el terrorismo igual. Bueno, Bush lo dijo. Lo dijo en una conferencia. Fue un tongo el puerto un buque a nivel mundial. Nunca se encontraron armas. Pero botaron las Torres Gemelas. No, y claro. Con eso se justificó todo lo que... Claro. Sí, pues pasó una nueva ofensiva ahí. Bueno, y los otros ataques en Madrid también. Sí, ¿también? Pues Atocha. Sí. Atocha. ¿Y dónde más hubo otro, me parece? Bueno, en un intento, por lo menos se quedó así como en Londres también. Sí, en Londres, exactamente. Sí, pues el otro fue en Nairobi, en otra zona, pero estamos hablando de estas zonas como importantes. El más importante fue España, claro. Claro. Sí. Que se le culpó a ETA en primera instancia. Sí. Y significó la caída de Aznar. ¿Y del gobierno estaba Aznar en ese momento? No. Estaba Zapatero. Zapatero. PSOE. Cayó Zapatero. Concertación española. Sí. Tío. ¿Cayó Zapatero o asumió Zapatero? Porque habían elecciones. No. Habían elecciones. Habían elecciones. Cayó el que estaba. Me parece que era Aznar el que estaba ahí y ahí llega Zapatero. Claro. Y después Zapatero con Rajoy. A ver, lo chequeamos al tiro. Para verlo el tema de años, sí, porque le cuesta. Sí, me parece que estaba todavía Aznar. Sí, José María Aznar. Claro, iba a la reelección. Y gana Zapatero ahí. Calle y sube Zapatero. Sí. Cuando se destapa de que no había sido y que había sido todo mentira de parte del gobierno al decir de que había sido. Sí, estaba Aznar. ¿Viste? Sí, los españoles. Porque ahí se culpa y se genera. Claro. Esto fue en los CM. Eso fue un. 2004. Un punto de inflexión dentro de la candidatura de Aznar porque todos pensaban que Aznar ganaba. Sí. Y ocurre lo de Atocha y hay un vuelco en la elección. Sí, pero porque lo complicado acá fue que pidió ayuda a Estados Unidos, ya esto, cosa que se da por descontado, pero. Se culpó inmediatamente a ETA. Sí, ahí tuvo el problema. Sí. Claro. Y claro, al final había sido una célula terrorista de fundamentalista islámica que tampoco nos consta que también sea así. Claro. No, pero puede ser Lenin Guardia. ¿A qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el mismo proceso electoral ocurre esta desgracia. Sí, fue a semanas de la elección. Por supuesto. Sí. Entonces, eso vuelca la elección en beneficio de Zapatero. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo español responsabilizó. Acuérdate que Aznar apoya la invasión a Irak con tropas. Sí. Igual que Inglaterra. Sí. Que en ese momento Lago rechazó la invasión a petición de Estados Unidos. Por tanto, cuando ocurre el atentado, el pueblo español culpa a Aznar de las muertes producto de haber apoyado la política norteamericana. Claro, y entonces ahí, claro. Zapatero aprovecha toda esa jugada. Claro, y por eso le echan la culpa a los españoles, ¿cómo se llama? A la ETA. Sí. A la ETA, perdón. Oye, está ya el video, bueno, salimos de nuevo en este esquizofrenia. Le explico, el video lo tengo acá, se los voy a tirar. En entrevista a Radio ADN, no vamos a hacer, esa fue la frase, no vamos a hacer una asamblea constituyente, hay otros mecanismos de participación. Lo digo porque ya esto, uh-huh, esto está corriendo en las redes, de hecho varios están con copia a Javi Parada, con copia a Magdalena, ¿cómo se llama esto? Bueno, gente de Marca Tu Voto, uh-huh, en definitiva. No, que con Bachelet aseguramos una asamblea constituyente, se lo prometió y todo el tema. Y bueno, no se resuelven en 6 meses los problemas, bla, bla, bla, bla. Estoy tratando de citar. Por un lado, efectivamente, todo cambio genera incertidumbre y mientras no se vean los resultados concretos o no se vea exactamente a dónde se va a llegar, genera algunas personas la percepción de incertidumbre y de temor muchas veces. Hay que tratar de contrarrestar. A ver, estoy leyendo. Y mira, se abrió, mira, me llevaron 9.000 y tantas cartas y me llevaron dibujos de niños para que no les cerraran los colegios, que no les echen a los profesores, etcétera. Nada de lo cual va a pasar, y abriéndose el tema de que no va a cambiar mucho la cosa, así que no, tranquilo. Tranquilo. Y respecto a consulta sobre los cambios, estoy citando al concepto que cita o hace cuenta de este video que ya está subido de Radio ADN. Tajantemente, con respecto al tema de la Asamblea Constituyente, no se hará de esa forma, pero hay otros mecanismos mediante los cuales podemos asegurar valores importantes con la participación y que sean democráticos. Chúpate esa. ¿Cuáles serán? Una mesa. Comisión de trabajo. Claro. Participación ciudadana. Panel de expertos. Claro. Una cuestión así. Ahí le tiraron la cuestión a la Javi Parada y todo, porque, bueno, es que allá en Estados Unidos debe estar media desconectada del mundo. Seguramente. Oye, sí que te la encargo. Porque llamar a un plebiscito no creo. No, estáis loco. ¿Cierto? No. Ya le estáis dando mucha chabachelea. No, estáis loco. ¿Qué va a ser? Porque eso sería democrático. No, el parlamento. Pienso yo. Va a ser por vía parlamentaria. El parlamento junto con los empresarios. Sí, por eso. ¿Qué más democrático queréis? Claro. ¿Ah? Ahí está la cosa. Un duro golpe, mal regalo cumpleaños para la juventud el día de hoy. Sí. Bueno, pero así es la cosa nomás. Uh-huh. Eso es lo que se está proyectando hace rato. Ahora, ya sabíamos nosotros que esto no iba, esas cosas no iban a pasar. Se impone la lógica de Escalona, que probablemente le habló al oído a Bachelet. ¿Cómo se llama esta periodista que trabajaba para de una entrevista en Revista Cara el otro día? Decía que el clima trabajó para la dictadura, pero no recuerdo su nombre en este momento. Decía que estamos en un clima muy parecido a la Unidad Popular. Ah, sí, sí, algo leí. Por ahí apareció la pasada, sí, porque en Matamala la tiró el otro día. Insólito, ¿ah? ¿Eh? Insólito ese llamado. Ya sé. Así es la cosa. Déjenme un... Este para subirle el cuento acá. Bueno, entonces por mientras yo voy a recordar de que hoy día, 5 de septiembre, se conmemoran 28 años de la muerte de Miguel Ángel Leal Díaz, un joven de acá de la Villa Francia que cayó en una recuperación en la panadería de Villa Francia. Un saludo a su familia. Un saludo a todos sus compañeros de partido. Y bueno, hoy día hay una, como todos los años, una velatón en la panadería a eso de las 9 de la noche. Miguel Ángel Leal, militante, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que muere abatido aquí en la panadería de Infante Cerda, lugar donde se hacen, como tú dices, el año pasado se puso una placa. Esto en la Infante Cerda, entre los bosques y los valles, para los que ubican esto, como media, casi una cuadra, desde 5 de abril. Sí. Ahí como frente al colegio, que está en la esquina del 70, hacia adentro de Villa Francia. Y nada, pues un saludo a su familia, a su gente, que parte. Pero no es que murió así como así, murió defendiendo una causa, murió defendiendo una idea, bueno, una forma, y eso también es lo que se reivindica, lo que se recuerda. Entonces, Miguel Ángel Leal, el 5 de septiembre de 1986, cayó abatido por las fuerzas represivas de la dictadura. Como dice, honor y gloria a los combatientes. Chicos, como llegando ya al final, claro. Veo un poco acongojado a Max porque no va a haber asamblea constituyente. Sí, está. Esto lo vio muy helado. No se esperaba esto, Max. No, sé, fue un golpe muy, muy duro. Estaba ya preparando Javi, todo. Llama a Javi. Sí, voy a llamar a Javi para pedirle explicación en el fondo. Porque ella hizo todo. ¿Y qué pasa con hacer el movimiento? Y se divertirá. Por Dios, qué manera de vacilar. Un mal, pero. Somos malos nosotros. Cierto, ¿eh? Sí, dicen que este es el matinal del bullying. Sí, sí, ayer escuchaba algo que Bielsa rebelde. Ah, no, Foro Bielsa rebelde otro. De hecho, ahí está Jalandro. Lo nombrá y aparece. Ah, ya. Jalandro. Michelle Bachelet resucitará a la señorita Jaime Guzmán para escribir la nueva constitución. Pregunta, 82 años de rebeldía. Qué mala onda. Con copia, Foro Rebelde, Bielsa Rebelde. No, que hay un grupito ahí que como que se tenían mal y se tiran palos y ahora son amiguis todos y se aman y se mandan cosas todo el día. Ay, los más simpáticos ahí son. Ahí está Bielsa Rebelde, Jalandro, Gatoso. Bielsa Rebelde, Gatoso. Ernaut. Todo eso. Y ahora están de amiguis. Gente muy. Experimentada. Sí, pues bueno. Así la cosa nomás. Pues Michelle Bachelet descartó la Asamblea Constituyente. Era de esperar. Este gol se cantó hace mucho rato. Ya lo cantaba Julito Martínez en los partidos de esa época. Y cuando alguien decía, no, si esto no va a pasar, no, va a haber asamblea constituyente. Y se la creían, pero a pie juntillas. Ahora, yo te firmo acá mismo, por un papel, que la justificación de los bachelovers es que ella nunca planteó la asamblea constituyente. Ella nunca dijo que iba a hacer asamblea constituyente. Por supuesto, está bien. No, ni un problema. Pero ella no lo dijo. Eso sucede que los AC juntaron votos, presentaron ahí que era tanta la gente que estos iban a ser escuchados. O sea, ¿no fueron escuchados? Ya, pues. Estamos claros que no. ¿Cómo se van a sentir entonces si no lo escuchan? Oye, todavía, Jalandro ya está pidiendo el asado. Gánatelo primero, porque si todavía no hay cambio de gabinete, ahí vamos a saber quién lo ganó. Pero no dijimos, yo quiero precisar, aquí nos habló de cambio de gabinete. Quienes salían Gobierno. Pero salían del gobierno. No, pero estamos hablando de lo que le pasó al chico Saldívar. ¿Y cuándo que va era a ser? Ministro y se va del gobierno, se instala en su casa. Hablando, pero no va a pasar ahora, pues viene cambio nomás. Y algunos que salen, pues. Pero hablan de que todavía no sabemos, don Antonio. Estoy diciendo eso a Jalandro, que no prenda el fuego todavía, porque tiene que ocurrir para que pase. Sí, y esto, y esto va a ocurrir un cambio de gabinete que se viene ahora, eso lo sabemos. Bueno, yo digo que va a haber enroque. Yo digo que salen algunos. Ya, tú dices que salen algunos. Sí. ¿Qué apuestan? Bueno, apostémosle la ensalada, pues. Ya que está el asado. Peñalillo era uno de los que va a salir del gobierno. El primero que sale del gobierno. En todo caso, ¿para qué tanto atado si el asado es comunitario nomás? Ah, claro, también. Sí, pues el que gana no paga este y se siente servido y este por todo, pero el resto le tenemos que pagar, pues. Si es que perdemos. Y en el otro caso, el resto del que están participando le pagan el asado, así. Sí, pues no es que el que. Porque, ¿cómo va a ser el que perdió? Va a pagar todo. Porque van a perder varios, pues. Bueno, los que pierden, les toca hacerle las monedas para el resto y se hace el asado. Pero todavía no ocurre. Así que. No prenda el fuego todavía, mi estimado. Jalandro ahí ya está, se las da de ganador ya. De winner. El tema es que. Oye, Peter Smith le dan el clavo. Esto lo dejó clarito en las elecciones. El que creyó otra cosa, está harto perdido, dice. Verdad, es verdad eso. Bueno, pero ahí va a empezar la justificación, insisto. Insisto, por ahí va la cosa. Por tanto, para que no digan que ella engañó al pueblo. Claro. Bueno, así despedimos con esta noticia. Qué mal. ¿Ah? Bachelor. Bueno, no nos sorprende absolutamente para nada esto. Nada. Pero yo creo que alguna gente probablemente sí. habría sorprendido si ella hubiese dicho la próxima semana empiezan ya a prepararse los estamentos para la asamblea constituyente. Ahí yo habría dicho, oh, sí. Oh. Oye, déjeme decirle algo antes de irnos de todo el tema. Hoy día hay una cena bailable solidaria, viernes 5 de septiembre. Ah, hoy, mira, a las 20 horas, música tropical en vivo toda la noche. 5,000 pesos la pareja. Gozar, con la comida, con todo, con derecho a cena y baile. Esto es en Coyhaique 6244. Coyhaique 6244, aquí, por aquí, por donde está 5 de abril. O sea, primero está en las rejas. En este sector, un poquito más de atrás de donde queda la radio. Coyhaique 6244, en Estación Central. Les repito, gran cena bailable, solidaria. Este viernes a las 20 horas empieza música tropical en vivo, 5,000 la pareja, con derecho a cena y baile. Esto queda en Coyhaique 6244, en Estación Central. Mira, esto es para juntar plata para arreglar equipo, que es una banda que presta no solamente sus servicios, sino que su equipo para distintas cosas de los vecinos y todo lo demás. Y está arreglando cosas. Muy bien. Así que un saludo para ellos, le vamos bonito, y hay que un afiche re lindo, así que vamos a ver. Un saludo para ellos y esperamos de que les vaya excelente. No, extraordinario, muy buen baile. Lo comió y lo bailado no se lo quita nadie. Así nomás. Oye, bueno, nos comenzamos a despedir. Un abrazo muy grande. Bueno, ahí veo a Charlie, que lo que te estoy mirando a Charlie. ¿Ah? Charlie García, un abrazo muy grande a todos los auditores que siempre nos están ahí enviando sus mensajes. La buena onda, que resulte todo muy bien este fin de semana, que descansen, que disfruten, que hagan el amor, en fin, y que lo pasen muy bien. Alfonso, ha sido un gusto nuevamente compartir contigo. Igual para mí estar acá, Toño también, compartiendo esta mesa. Un abrazo fraterno para todos. Y bueno, nos encontramos la próxima semana. A su familia, a sus cabros que salieron buenos, no como el papá, bien arreglado, vivo. Sí, un saludo a toda tu familia. Gracias, gracias, en su nombre. Así que... al Agustín, que siempre escucha. Agustín. Uy, antes de irme, Agustín, el otro día pusiste señor Cobranza. Sí. Y el Agustín estaba haciendo tarea. ¿Pero por qué le ponía en la radio eso? Y váyanse toda la... Y estaba haciendo varias cosas. Me dice, papá, ¿qué? ¿Puedes cambiar esa música? ¿Por qué, hijo? Dice mucho garabato. Ya, hijo. ¿Y tú de cambiarla? Sí, no, está bien, está bien. Bien, Agustín. Es que hay que enseñar a la gente, creo yo. Que soy yo para dar cátedra de nada, pero. Y yo, bueno, pero hay que enseñar que los garabatos no son malos, pero tienen que ser ubicados en el momento que se dicen. Y los garabatos por algo existen. Ahora, hablar de puro garabato a mí me parece mal. Hubieran visto la cara de Agustín. Oye, el problema es que los niños de repente, donde están recién formándose, no captan cuándo y dónde y en qué momento. No, pero Agustín pueden hace la distinción. Claro, por eso bien. Él pide de que se la cambien. Sí. Ah, oye, bien. Ana Karina, no estamos discriminando a nadie. Si usted apostó, está dentro de la jugada. Nada más. Saludo a Daniels, que estaba ahí también sumándose, que decía: recomiendo la radio, lo estoy escuchando toda la mañana. Muy buena. Sí, sí. Le mandamos saludos también. Un abrazo muy grande. Ana Karina, Jalandro, Pelusa, Naut, que estaba ahí, el Rula. Bueno, todo lo este, la Araceli, todos los que Andrea, todos los que están ahí, algunos ya se fueron a almorzar, cosa que no hemos hecho nosotros. Y hoy, a las 20 horas, en Infante Cerda, donde está la panadería, se va a realizar la velatón, me indican por ahí. Ah, a las 20 horas. A las 20 horas. Ya. Así que, con eso nos despedimos. Muy entretenido, tuvimos de todo un poco. Empezamos un abrazo para todos. Y... esperamos el chumbeque. Ya llegará el chumbeque. Y nos encontraremos el lunes a las 10 punto de la mañana, en otra edición del matinal de Radio de Francia. Sí, en compañía de Radio de Francia, hay mucha más programación. Y hoy día de la noche, la hija de Afrodita. Así es. Están ahí. Tienen también entrevista a propósito del tema local. Ahí sí. están re buenas. Así que, chicos, atento con eso a las 10 y media de la noche. Muy interesante la entrevista que tienen para el día. Y con esto nos despedimos. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... En nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores